buenas tardes tengan todos ustedes, noches, si nos están sintonizando un poco después y si están escuchando que la música se repite, es un error del operador, así que ignórenlo. Pues ha llegado el momento tan esperado, yo probablemente sea este el evento del verano. No es un genocidio cultural, es una aniquilación total con respecto al medio contemporáneo, cultural, tan sobrevalorado. Y para hacerlo, como yo no puedo hacerlo solo, estoy incapacitado, solicité la ayuda de dos personas en las cuales respeto muchísimo sus opiniones, ya los han conocido en distintas transmisiones que hemos tenido aquí. Y tenemos este magno crossover, este crossover que no se podía dar en sus propios programas, así que decidimos irnos no a un terreno neutral, sino a un terreno que necesitaba que le subieran el rating, que es churros y palomitas, y les damos las bienvenidas, primero que nada, desde el norte, más lejos, tenemos al buen Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Dan. Gracias por de nuevo por tenerme aquí. Como siempre, es un placer. Gracias por aceptar la invitación. Ya tenemos rato sin estar platicando. Tenemos ahí pendiente una charla sobre Game of Thrones que ya tenemos que ponernos de acuerdo, pero eso lo hablaremos después. Y por primera ocasión nos engalana en este programa, aunque ya ha estado presente en otros, en un programa piloto raro que estuvimos haciendo por ahí, el buen Nightboy, conocido por su certificado como Gilberto Chávez, pero más conocido como el buen Nightboy. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, pues, a gusto, todo en orden, gracias por la invitación, gracias a Héctor por estar desde allá, ahora sí, vean las condiciones en las que está, realmente se ve demacrado, se le oye la voz turbia, entonces, gracias por el esfuerzo, Héctor, y pues a darle, que es, ¿cómo dicen? Que es mole de olla, ¿no? A darle átomos. Exacto. Ah, good news, everybody. No, ese es el profesor Farnsworth, pero bueno. Un comentario, ya se están empezando a sintonizar personas dentro de lo que viene siendo esto. La dinámica que los que han seguido los palomazos, tampoco es como la de los palomazos, que es esta transmisión. Esto no es una dinámica tampoco como de destripando y tampoco es una dinámica como Crónicas del Multiverso. Es un experimento que vamos a hacer, donde vamos a estar comentando lo que viene siendo la película de Batman v Superman. Algunos podrán decir que estamos pateando caballo muerto, porque es una película de la cual ya se ha hablado, ya se ha escrito muchísimo, desde varios análisis. Tenemos a grandes ideólogos de la crítica nacional, como el señor Álvaro Cueva, al cual es curioso porque los que seguimos la crítica siempre lo ignoramos o no lo pelamos por... Los que no siguen la crítica y siguen los superhéroes ya se enteraron por qué no usualmente no lo pelamos tanto, no es una figura tan respetada. Hasta comentarios que de repente son pues tal vez un tanto, no críticos, sino tal vez un poco más reacios contra esta película, tanto a favor como en contra. Entonces, vamos a analizar ahorita, y es el propósito de esto. Entonces, vamos a tener una serie de temas que son los que voy a estar proponiendo y vamos a estar... nuestros participantes, Héctor y Gilberto, dándonos sus opiniones, pero más que opiniones, es de una manera más aterrizada y más objetiva, tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con Batman y Superman. Pero bueno, primero que nada, vamos a ver qué es esta película, y básicamente un comentario sencillo y directo, si les gustó o no les gustó, ¿por qué? Empezamos contigo, Héctor, nuevamente, aprovechando que estás muy lejos, es que se tardan en llegar tus comentarios. Pero Dawn of Justice, tienes un minuto para decirnos qué tal te pareció. Creo que podemos decir que no me gustó mucho. Creo que podemos decir que era la película que esperaba, digo, porque he visto una que otra película de Zack Snyder anteriormente, y yo creo que esta película sigue en su misma línea, o sea, es el mismo tipo de película que ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, en el que básicamente toma cosas de los cómics, las descontextualiza y nos da algo, pues la verdad, francamente deficiente. Puedo decir que es una película muy ambiciosa y eso yo creo que a cierto punto se la respeta, porque si no hay ambición, realmente no se alcanza mucho. Digo, las películas de Batman, las anteriores, la trilogía de Dark Knight de Christopher Nolan, fueron películas muy ambiciosas, sí. Pero es un problema cuando no se tiene el talento para respaldar dichas ambiciones. O sea, y es lo que tenemos aquí en esta película. Es peor, podría decir que es peor que Man of Steel, ¿sí? Tiene muchas deficiencias en cuanto a guión, digo, la semana pasada en Crónicas, pues nos pasamos unas varias horas burlándonos acerca del guión, pero yo creo que la verdad eso... no importa demasiado, porque una película buena yo creo que puede sobrepasar esas deficiencias que tiene el guión, y el problema con Batman v Superman es que realmente no los hace, y hace que se noten todas esas líneas, esas, así como esas costuras en el guión, esas tonterías, ¿no? Digo, porque si criticamos guiones, The Dino Rises, digo, creo que tiene uno que otro hueco y bache por ahí, un poquito difícil de justificar. Pero a final de cuentas, no nos acabamos importando muchos porque la película realmente, o sea, como que llega al fondo del personaje, hace que nos importe y pues en Batman v Superman lo único que me importaba era que ya acabara, güey. Es un detalle muy particular y hago hincapié en un detalle. Curiosamente hiciste una selección de palabras que es muy adecuada, porque por ejemplo, cuando a uno no le gusta una película y el director de repente se las quiere dar muy intelectual o qué sé yo, de repente te dicen de que es un director muy pretencioso. Pero si es una película que te gusta, entonces, y es fallida, dices, pues es un director muy ambicioso. Es un juego de palabras que tiene que ver más con el espectador que con la obra en sí, ese juego de palabras. Entonces creo que es interesante que hayas utilizado esa cuestión. Pero vamos ahora a conocer qué es lo que dice el buen Nightboy. Gilberto, ¿a ti qué tal te pareció esta película? En realidad fue una película que a mí en lo personal sí me gustó. No me gustó al 100%, honestamente. No puedo decir que es la obra máxima de las películas de superhéroes o algo así por el estilo, porque no lo es. Ajá. Sin embargo, yo no tengo nada en contra de Snyder. Me entretienen mucho las películas de Snyder. Me divierten las películas de Snyder. No espero nada profundo, ni tampoco espero una adaptación o una traslación más bien de lo que es el cómic o alguna historia en particular del cómic al cine. Ajá. Mucha gente dirá, ay, es que Snyder y su Watchmen, perdón, pero mi opinión sobre la película de Watchmen es exactamente la misma que el cómic, ¿sí? Estuvo padre, estuvo bonita, qué bueno que entretuvo, pero way too much, no es tampoco algo que puedo decir que haya cambiado el rumbo ni la vida de las películas de superhéroes, ¿no? 300 me gustó bastante, me entretuvo, vi lo que quería ver en esa película, lo que es la cuestión de Sucker Punch. Pues si desde el título no le entendiste la película, pues ya es muy tu bronca. Eso a mí me parece, concuerdo con Héctor, si le ves un poquito de más, sí tiene cosas que no deberían de haber estado en la película. Sin embargo, yo no estaba esperando una película que me contara algo que ya vi en un cómic. No estaba yo esperando una película que me contara algo que ya vi en alguna serie de televisión o en algún lugar en particular previamente, ¿no? Entonces, yo honestamente salí, salvo dos detalles que así como que dices, híjole, le hubiera echado la mano a Affleck un poquito más, es la película que yo honestamente sí quería ver, salí muy contento honestamente. Es interesante esto que estás mencionando y bueno, aquí es algo, un tema que quiero que estemos pasando a continuación. Rápidamente, un agradecimiento a varias personas que nos están retuitando. Como había anunciado esto, es Los Cimientos del Universo Expandido de Churros y Palomitas. Bueno, es el comercial que yo estoy dando, desde luego no tiene que ver con este crossover, pero sí estamos recordándoles a los que únicamente ven de cine que hay otros podcasts para escuchar que son Crónicas del Multiverso y Destripando para que les echen un ojo. Entonces, agradecimiento por los comentarios que nos están llegando vía Twitter. Sobre la película de Batman v Superman y las expectativas, ha pasado cosas muy interesantes. Probablemente Jimmy Kimmel es una de las referencias más peculiares con respecto a la promoción del cine y lo que tiene que ver, porque de repente es más importante presentar tu tráiler de tu película con él que presentarlo ahora en la Comic-Con. Curiosamente está pasando ese fenómeno que está mutando, sobre todo porque la Comic-Con de repente ya es un lugar en el cual parece que vas a ver presentación de películas y vas a ver todo excepto cómics. Voy a presentarles un pequeño fragmento que es la última especie de parodia que se hizo sobre Batman v Superman, en el cual algunos de estos problemas que se mencionaban con respecto al guión parece que están resueltos. Luego les voy a poner el link para que lo puedan ver directamente. Lo vamos a estar viendo en una pantallita ahorita. Y es este, Batman and Superman v. Bridget Jones. Y bueno, tal vez es algo un tanto ridículo, pero sin embargo ayuda a entender un poco más acerca de estos personajes. Hay una visión que es radicalmente distinta y yo creo que es el mayor logro que puede tener Zack Snyder, independientemente si nos gusta o no, no nos gusta su cine, que es una figura que puede, él sí, literalmente puede partir el internet en dos, no siempre para bien o siempre para mal, como que se está balanceando. Y sus películas a uno le pueden gustar o no, pero es muy difícil que te quedes pensando que es algo que no tiene mayores efectos. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar. Primero que nada, bueno, ya nos expresaron nuestros compañeros acerca de sus opiniones, de lo que son estas películas, pero vamos a analizar un poco más de dónde viene lo exitoso o lo fallido que puede ser esta película. Y el punto más importante son los personajes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estás trabajando guión o incluso cuando estás trabajando escritura, uno entiende que cuando tienes tus personajes bien diagramados, cuando tienes a tus personajes bien escritos, el guión se escribe prácticamente solo, porque los tienes muy definidos y pueden explotarse en base a eso, y hasta tienes la secuencia lógica de que, bueno, mi personaje, si es es un tipo que, por ejemplo, es un hipster de la Condesa, por decir un cliché, es muy obvio que va a tratar de comprar cierto tipo de cosas o va a tener cierto tipo de ítems en sus colecciones, y son cosas que te ayudan a desarrollar la historia. ¿Cuáles son los personajes de los que estamos hablando acá? Bueno, el título el título largo es Batman v Superman, colon, Dawn of Justice. Es un título que yo creo que es incorrecto, pero entiendo por qué lo hicieron, porque el título debería ser Dawn of Justice y nada más. Pero sin embargo, hablemos de los personajes que están en el título. Primero que nada, Batman. ¿Y cuál es la esencia de Batman? Nightboy, ¿nos podrías decir cuál es la base de Batman? Básicamente, en esta película vemos a un Batman que ya tiene 20 años usando esta personalidad. No es el chavito que termina su entrenamiento y quiere vengar la muerte de sus padres y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos han presentado, digo, lo que habían tuvieron para presentarnos en 5 minutos, no en 45, como he escuchado por ahí. Básicamente vemos a un Batman descorazonado, vemos a un Batman que ha perdido aliados, vemos a un Batman resentido con, pues, con los resultados de su misión y de hecho hasta con su propia vida, ¿no? Entonces hay un punto muy importante que yo sí quiero sacar que hay, yo creo que es la primera vez que vemos en cine, incluyo las películas de Burton, las otras dos no existen, y las de la trilogía de Nolan, es la primera vez que vemos un Batman detective. O sea, es un Batman que realmente busca información, que busca de una u otra manera infiltrarse en lo que viene siendo los sistemas del enemigo, por ponerlo de alguna manera, o de su contrincante, del villano de la historia, y de una u otra manera decide desde una perspectiva muy extraña tomar cartas en el asunto para proteger no solo a la gente de Ciudad Gótica, que por lo regular era su principal misión y decide ponerse a defender a todo el planeta, ¿no? Así de rápido. Ok, Héctor, ¿cuál crees tú que es la esencia de Batman como personaje dentro de esta película? ¿Dentro de esta película? Sí. Es una obsesión con la violencia, con imponer su voluntad. Es el Batman infantil o adolescente que podemos encontrar en los cómics, lo hemos visto durante mucho tiempo cuando se enfoca mucho en esta idea como que retorcida de justicia cuando realmente es venganza y que pues, la verdad lo pone como a un grado de diferencia de Punisher. O sea, estamos viendo algo de la serie como en Daredevil, la de Netflix, en la que vemos a un Punisher y la diferencia entre esos dos personajes así como lo vemos, pues la verdad es muy poca. Bueno, excepto claro que en Punisher, en Daredevil el personaje tiene mucho trasfondo. Pero aquí te digo, o sea, en Batman v Superman es nada más ser badass, es ser cabrón, es otro personaje de 300 de Zack Snyder, o sea, porque como que realmente no se puede ir mucho más allá, o sea, y a lo mejor si no tuviéramos algo como la trilogía de Nolan, que toma mucho de las mismas partes, o sea, es también oscura, es también seria, es también, se podría decir que para adultos, pero de una manera, presentada de una manera mucho más eficaz, güey. O sea, y aquí tenemos a Batman reducido como que a su más mínima esencia, así como que a lo más superficial que se puede dar del personaje. Y igual, volvemos a que es un problema porque la película pretende mucho más, güey. Y bueno, esto es un problema con Batman, pero yo creo que el rato vamos a discutir, es un problema mucho más fuerte con Superman, güey. Personalmente, el Batman de Ben Affleck no se me hizo malo. Yo nunca estuve en contra del casting de Ben Affleck, se me hace un actor capaz, obviamente es mucho mejor escritor y director que actor, pero a lo que tiene, a lo que le fue presentado al guión, a la película, hizo un buen papel. A lo mejor como Bruce Wayne se me hizo bastante mediocre, pero como Batman está muy bien, me gusta mucho el aspecto visual, me gusta mucho el traje, y yo creo que daba para mucho más, y espero ver mucho más en próximas entregas del personaje, porque va a continuar siendo Batman. Y digo, yo creo que tiene mucho potencial una vez de que ya le quitemos estas ataduras, estas limitaciones que le ponen en Batman v Superman, y ya que se pueda explorar un poquito más de lo que significa el personaje. Aquí hay algo muy interesante que mencionas, y es lo que me gustaría que exploráramos un poco más. Héctor, ¿tú crees que se respeta la esencia básica del personaje con esta interpretación de Batman en el cine? Es una pregunta un poco difícil de contestar porque es Batman, o sea, Batman, y es algo que yo he dicho muchas veces, es probablemente uno de los personajes más elásticos de los cómics, probablemente de toda la ficción, y así que es muy difícil de decir, esta es la única interpretación válida de Batman, esta es la única que cuenta, y todas las demás están equivocadas. Digo, o sea, podemos tomar es que este Batman mata, y pues yo creo que sé una, dos, tres cosas acerca de Batman matando, y puedo decir que es parte del personaje. Digo, en los primeros dos años, de hecho hice la cuenta, mata 40 personas en sus primeros dos años de personaje. O sea, Batman mata, es algo parte del personaje. O sea, aquí no es más bien, mi crítica no es que esté algo equivocado, porque no se puede dar unos juicios tan absolutos acerca de un personaje como Batman. No es un Batman equivocado, es un Batman que a mí no me gusta y que me parece deficiente para el potencial y para las capacidades que tiene el personaje. Ok, lo menciono esto y también pueden extraer el audio los que nos están escuchando. Un saludo a Helbing, Hellspawn, desde luego. Este es un extracto que voy a decir que pueden utilizar en futuros programas, precisamente Crónicas del Multiverso. La pregunta te la hice a ti, Héctor, porque yo creo que tú no tienes un conocimiento ni respeto sobre el personaje. Desde luego no lo creo, pero es únicamente para que lo puedan usar como extracto de audio en el programa, a ver quién se atrevía a utilizarlo, ¿eh? Bueno, ya. Ahora pasamos contigo, Nightboy. ¿Tú crees, cómo consideras este tipo de adaptación? Que es básicamente la misma pregunta que le hice a Héctor, con respecto a Batman para el cine. Yo creo que hemos visto a lo largo de la historia de Batman en cine, lo que son los seriales de los 40s, lo que fueron la serie de televisión de los 60s, los 70s, no hubo nada en cine, lo que son a finales de los 80, las películas de Burton, lo que es la trilogía de Nolan, hemos visto diferentes versiones de lo que es Batman, con diferentes atributos de lo que es este personaje. Como dice Héctor, yo no, realmente que digan, ay, es que Batman mata, yo creo que no es la parte importante en esta ocasión del personaje. El que sea un badass o que no sea un badass, yo creo que es sobre todo una respuesta al entorno en el que se está desarrollando el personaje. Contrario a lo que comenta Héctor, a mí sí me convenció lo que es Ben Affleck como Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque estamos viendo a una persona que ya está totalmente desencantada, que no es congruente con el inicio del personaje. Lo vemos con unas cuantas botellas, se puso unos tintos una noche antes de unas fiestas, cosas que por lo regular el personaje no haría dentro de los cómics. Ajá. O en alguna otra de las películas, como ya lo mencionaron. Lo que me parece importante también es entender que si estamos tratando de buscarle el gusto o la justificación al personaje por lo que hemos leído o por lo que hemos visto en otras películas, bueno, recordemos que cuando salió Batman en el 89, y de entre ellos me incluyo, yo fui el primero que pedí la cabeza de Burton, ajá, y pedí la cabeza de Michael Keaton, porque visualmente no era el Batman al que yo estaba acostumbrado. Ojo, con esto yo no estoy hablando que mejor Batman haya sido el de Adam West, ajá, sino que simplemente en los cómics estábamos en la era de Alan Grant y Norman Breakfogle, ajá, con un Batimóvil espectacular, con un Batman totalmente detective, más acróbata, un poco más involucrado, y muy poco de lo que era Bruce Wayne. De hecho, creo que en la era de Alan Grant es cuando menos aparece Bruce Wayne en los cómics, salvo un par de ocasiones, así como que un cuadrito y batiseñal y ya me voy. Entonces, bajo este esquema, yo considero que decir, no es, como dice Héctor, no es el Batman correcto, o es el Batman correcto, o no se parece al de Nolan, bueno, sí, estoy de acuerdo, es difícil tratar de comparar el Batman de Affleck con el de Christian Bale, con la producción de Snyder, con la producción de Nolan. ¿Por qué? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, la forma de presentar a un Batman que inicia en Batman Begins, que es la, de hecho es la primera película que tiene, que está dedicada al origen de Batman, en la historia de Batman, es muy difícil a poner a un personaje dentro de 20 años. Yo considero que tomando en cuenta este lapso de tiempo que no vemos en pantalla, yo creo que es está bien enfocado el personaje al tiempo y a la edad que debería tener, ¿no? Y a todas las circunstancias que lo fueron rodeando para llegar al punto donde inicia la película. Ok, bueno, creo que todos coincidimos precisamente en el manejo de que tiene esa flexibilidad de personajes. Y también, antes de pasar a otro tema, vamos a analizar la otra mitad. ¿Cuál es, y básicamente es la misma pregunta, cuál es la esencia de Superman? Y segunda parte de la pregunta, ¿cómo es esta esencia tomada o trasladada al cine? Y empezamos contigo, Héctor. Yo creo que la esencia de Superman es que Superman inspira. O sea, Superman es, yo creo, es una ironía, o sea, porque es un alien, o sea, no viene de la Tierra y es una persona profundamente humana. O sea, Superman tiene que inspirar a otras personas, siempre tiene que tratar de hacer el bien. Superman salva, o sea, digo, es igual, volvemos a la analogía que yo creo que también ahorita vamos a discutir, la analogía religiosa, güey. O sea, ese es, yo creo, el punto de Superman. Superman es una persona que siempre va a hacer la cosa correcta en la situación que se presente, güey. O sea, y esto, pues sí, lo vemos en muchas películas, o sea, lo vemos en la serie de Christopher Reeve, lo vemos incluso en series de televisión como Smallville, que a pesar de que era una cosa que tenía un montón interminable de defectos, en lo que se refería a la representación del personaje de Clark Kent, ahí la verdad tenía muy pocas fallas. O sea, eso es así como yo veo a Superman, y a diferencia de Batman, a mí se me hace que es un poquito menos elástico, y cuando se trata de darle un poco más de complejidad o, para decirlo de una manera un poquito más así como que dramática, de como que arrastrarlo a nuestro nivel, o sea, de bajarlo así, o sea, es que es una persona igual como cualquier otra, pues no, o sea, ese es el punto de Superman. Superman no es una persona como cualquier otra, Superman es una persona ejemplar, güey. Es la mera definición de héroe que siempre va a hacer las cosas buenas. Es la bondad, es la compasión, o sea, es todo eso que engloba el personaje de Superman. Ha llegado a convertirse en ese icono más grande que la vida y es uno de los personajes probablemente más difíciles de escribir. Incluso yo creo que uno de sus escritores que más respeto le ha tenido, el mismo Grant Morrison, al irse a las bases del personaje, es bien interesante. En el número uno de Action Comics, la manera en la cual te presenta a el personaje de Superman se resume muy bien en este panel doble, en el cual tiene a un político, si no me falla la memoria, lo está deteniendo y el político está diciendo: alguien, por favor, sálveme, pero sálveme de esta persona. Es curioso porque aquí está tomando parte de la esencia del personaje. Recordemos que él era el que atravesaba los muros para darle en la torre al marido golpeador, y son aspectos que precisamente mencionaba el mismo Grant Morrison, y es algo que va a ser eventualmente con Wonder Woman. Este mes ya sale finalmente su Year One. Sin embargo, también cabe destacar que, como tú bien mencionas, y coincido completamente, es uno de los personajes menos flexibles que puede haber, pero no tanto por sí mismo, sino tal vez por lo que puede esperar lo que viene siendo el público. Y estas páginas que yo les estoy mostrando en este momento, con otro contexto o con un escritor menor, y un ilustrador menor desde luego, podrían equipararse prácticamente con lo que se está criticando precisamente de Zack Snyder. Pero bueno, vamos a pasar contigo. A ver, ¿qué pasó, Héctor? En números posteriores de la corrida de Grant Morrison en Action Comics, básicamente acaba peleando con la representación de Superman de Zack Snyder. O sea, eso es lo que piensa Grant Morrison de esto. Que eso es muy interesante porque es, puedo jugar con tus juguetes, pero también te puedo mostrar cómo se pueden utilizar. Pero bueno, ahorita hablaremos más de eso. Vamos contigo, Gilberto. La misma pregunta, la esencia de Superman, ¿cómo la ves? ¿Y cómo fue adaptada al cine? Algo que quieras precisamente agregar en este mismo tema. Superman, yo creo que lo que es en BVS, Batman v Superman, no podemos tomar la esencia porque es un personaje que está pasando por una serie de situaciones a las que, para las que él no estaba acostumbrado. Yo creo que eso lo podemos ver en Man of Steel, tanto como la odia Héctor, o tanto como no le gusta, porque odio es muy extremo. Odio. Ok, tanto como la odia, yo creo que lo importante que podemos ver en Man of Steel y que repercute en BVS es la educación de granjero. O sea, es como lo dice Héctor, y lo dice bien, no podemos bajar a Superman a nuestro nivel, porque nuestro nivel, pues de entrada es terrícola, ¿no? O sea, tú no sabes cómo el doblemente ilegal ente espacial puede llegar a reaccionar o cuáles pueden ser las cuestiones que ya traiga de genética. Lo que sí vemos es una educación totalmente redneck, ajá, es una educación totalmente de granjero de Kansas, Smallville está en Kansas. Entonces, digamos que la cuestión de educación, la cuestión de los valores morales y todo eso, son de unos Estados Unidos muy fundamentales, muy básicas. Si eso lo extrapolamos a la cuestión mundial, se podría decir que están hasta un poquito fuera de fecha. No me atrevo a decirlo, ¿por qué? Porque realmente son, creo que son cierto tipo de valores, no nada más americanos, bueno, Norteamérica. Estados Unidos, para que no me den lata, sino que también en todo lo que es la cuestión, es en cuestión mundial, ¿no? Yo creo que sí hace falta un poquito más de valores y un poquito más de pensar las cosas. Ahora esto, pasando a lo que es Batman v Superman, ¿qué tenemos? Tenemos a un tipo que probablemente tenga, ¿qué les gusta? ¿28, 29 años? ¿30? Vamos a ponerle una cosa así por el estilo. Superman, 35. Exactamente, porque cuando Sí. surge, surge con 33 años la Ok, otra perfecto. Estamos. referencia cristiana. Ok, estamos hablando de un tipo de 35 años que durante su primer año de acción en público, pues básicamente, pues ni siquiera su primer año, ¿no? Podemos decir que su primera semana de acción ante el público, pues lo primero que tuvo que hacer fue ponerse en contra de sus orígenes genéticos, ¿no? Y dándole obviamente lo que es prioridad a la gente de la Tierra, a su hogar, a lo que él conoce como hogar. En esta película vemos cómo, por más que él se trata de esforzar en salvar a la gente, de estar ahí para la gente, una sola palabra, un solo acto y el terrícola, o bueno, la sociedad en general, se voltea muy rápido en contra de la gente, ¿no? Entonces son cosas para las que él no está preparado. Son cosas que realmente lo tienen muy deprimido y yo creo que en contraste a lo que se manejó en las primeras semanas de promoción de la película con la imagen de Batman, que era Sad Batman, yo creo que a lo largo de esta película lo que podemos ver es un Sad Superman. ¿Por qué? Porque el tipo no sabe por qué carajos la gente lo está tratando así. Va casi casi es como el episodio de Supergirl, ¿no? El de World Finest. O sea, ¿qué quieren? Ya les armé una su mesa de IKEA. O sea, ¿qué más quieren que haga? ¿Qué quieren que me ponga a jugar Jenga con ustedes? ¿O qué diablos, no? Para que me acepten. Yo creo que eso es lo que vemos, un Superman apesumbrado, un Superman sacado de onda, un Superman no preparado para la fama y un Superman pues que realmente no sabe cómo reaccionar ante la ambivalencia, la ambigüedad y la hipocresía de tanto de la prensa como de la sociedad terrícola, ¿no? Aquí hay algo muy interesante que mencionas y que creo que es uno de los puntos más básicos con respecto a esto y por lo que causa mucho choque. No me interesa defender este punto dentro de lo que viene siendo la película. Sin embargo, creo que fue únicamente en un momento, tal vez en dos, y lo mencionamos cuando tuvimos un palomazo con Alejandro Alemán, un saludo, y con el mismo Héctor acerca de Superman, donde mencionaba que uno de los momentos más icónicos que yo había visto en medios audiovisuales por parte de Superman es precisamente cuando empieza a explorar sus poderes y empieza a volar. Es un momento muy bonito en el tráiler y probablemente sea el único en el cual se ve cómo está disfrutando. Toda esta iconografía que es muy, muy representativa, independientemente de quienes digan que es, ay, siempre la representación de Superman, del Cristo extraterrestre y lo que sea, a mí me molesta bastante. Es como los que dicen que toda la destrucción tiene que ver con el 11 de septiembre. Lo siento, pero para mí ver que edificios se caen tiene que ver más con el terremoto que hubo aquí en México que con el entorno inmediato, porque parece que la gente no tiene tanta memoria. No es tanto como esas representaciones tan toscas. O sea, una película porque se estrenó en Semana de Pascua o en Semana Santa, no necesariamente va a tener tintes cristianos. Puede tener las referencias, pero de repente hay quienes se clavan únicamente en eso para alabarla o descalificarla. Pero lo que voy es esto. Zack Snyder como que hubo unos momentos en los cuales trata de ilustrar. Y a nivel visual creo que se ven bien, pero en el manejo de la ejecución, que es creo que el principal problema de la película, no alcanzan a cuajar. momentos icónicos de Superman. Uno donde está cargando, por ejemplo, un barco transatlántico, que yo cuando lo vi la primera vez dije, ¡ay, es el Titanic que tiene Superman en su Fortaleza de la Soledad! Nada que ver porque tiene gente, pero para mí fue lo que me trasladó, porque es algo icónico del cómic. O cuando está el cohete que está a punto de despegar y explota, que por cierto, para mí eso me mostró que la película es completamente irreal. A los rusos nunca les explota un cohete, los gringos ahorita con todo lo que han estado tratando de hacer, ya les han explotado 3 en los últimos 2 años, entonces ya con eso vi que no tenía nada de credibilidad esta película. Pero el punto importante es este: Superman se ve como un personaje cansado en el cual este poder es más una carga, esta responsabilidad es algo que él debe de cargar, pero que sus mismos padres le dicen que no debería de tener por qué estar cargando con esta carga. De hecho, su primer consejo que tienen ellos, tanto en muerte como en vida, es de, pues tú no tienes ninguna responsabilidad, mi chavo. El problema principal que yo veo es que jamás lo vemos asumiendo esa responsabilidad desde un primer punto y ya siente la carga desde ahí. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita ya tanto de Superman, vamos a enfocarnos en lo que viene siendo la película. Y aquí vamos a enfocarnos en dos aspectos muy importantes. El primero... Es que, viene Héctor, viene. Una de las críticas más grandes que le hago a la película, tanto a Man of Steel como a Batman v Superman, es en parte ahorita lo que mencionaba Gilberto, o sea, cómo su crianza, o sea, podemos debatir si es genética o la crianza, pero yo cuando en lo que respecta a Superman yo como que parto la diferencia en la mitad. Es una persona inherentemente buena, de buen corazón, de buen carácter, pero realmente lo que hizo que se convirtiera en Superman fue la crianza que le dieron sus papás, que Jonathan y Martha Kent, o sea, ellos fueron los que le dieron el mundo a Superman, güey. Y la verdad me repele ver que en estas películas vemos a Jonathan y a Martha como dos imbéciles inmorales, güey, porque lo único que le dicen a Superman es que no debe de hacer nada, debe dejar personas morir, no le debe nada a nadie, lo único que le debe interesarse es a sí mismo. Y llegamos a uno de los problemas que tengo con la cinta. Si realmente se le debe de encargar a una persona que al parecer, a lo mejor estoy infiriendo mucho, una persona que realmente no cree en la nobleza del heroísmo y el altruismo. Nada más era ese pequeño paréntesis ya para movernos a otros temas. ¿Algo que quieras comentar, Nightboy, antes de que pasemos a otra cosa? No, honestamente no. Digo, yo sigo bajo el mismo tenor, o sea, para mí es la... Digo, como lo comentaste tú, ¿no? El querer comparar que si sale la Semana de Pascua, que si no sale la Semana de Pascua, que si es un referente al 9-11 o a lo que sea. Yo creo que de repente la gente tratamos o queremos o pretendemos o realmente necesitamos ver más de lo que se quiere presentar, ¿no? Entonces ahí es donde de una u otra manera empiezan los errores de la interpretación de la película. Con eso, digo, obviamente estoy de acuerdo con lo que menciona Héctor con respecto a lo que es la personalidad de Superman, y creo que lo único que se me escapó decir es que eso de que Superman inspira, bueno, creo que hasta en los cómics se ha visto, ¿no? La única manera que Superman inspira, spoiler alert para los que no hayan visto la película, la única manera en la que Superman ha inspirado a alguien es cuando se muere. ¡Uy, uy! Jones es un genio. Sí, ¿no? Y bueno, ahí vamos a comentar más adelante acerca de su envolvimiento dentro de la cinta. Pero antes de pasar a esto, la cinta tuvo una recepción radicalmente distinta, dependiendo desde luego de los medios que ustedes seguían. Si leían Milenio, pues al menos los comentarios de Álvaro Cueva, un saludo, sabemos que no nos está viendo, pero me vomito en su crítica porque ni siquiera es una crítica. Si tú en Estados Unidos eres de los que seguían Collider, recordemos que se estrenó la película antes en México y en Reino Unido y en Nueva York, antes que en el resto de Estados Unidos. ¿Y dónde, perdón? Un día, ¿no? Exactamente, un día antes. Las reacciones de los fans que fueron a verla, ojo, y esto es muy importante, de los fans o de la gente que los boletos que no necesariamente eran fans, fue bastante positiva. Era como que el aspecto como que de impresión, wow. No es necesariamente un análisis, eso no te dice si la película es buena o mala. Sin embargo, cuando empezaron a salir las críticas en varios medios, concretamente en Rotten Tomatoes, que nuevamente yo no lo recomiendo por su sistema y es algo que vamos a comentar a continuación, pues ha llegado a tener unos puntos en los cuales la ponen como una de las peores películas que hay. Concretamente, ahorita estoy revisando a ver si ya se actualizó el rating, y tiene precisamente 29 en la crítica, y en Top Critics se baja incluso a 26% de aceptación, mientras que la audiencia tiene un 70%. Curiosamente, esto refleja un poco mejor lo que yo mencionaba, que la audiencia tuvo como que una mejor recepción de la película. Sin embargo, si yo me voy a Metacritic, que es una fuente que tiene un sistema de conteo mejor balanceado, no es perfecto, ningún sistema es perfecto, pero mejor balanceado que Rotten Tomatoes, curiosamente pasamos a esto que es un 44% por parte de la crítica y en su 7.4% por parte de la audiencia. Tenemos dos enfoques que son radicales. De hecho, si se fijan, pues pasar de un 28 a un 44 no la salva, pero te muestra el tipo de público que está dentro de cada uno de estos medios. Vamos a enfocarnos primero precisamente en esto, el público. Gilberto, vamos primero contigo. ¿Por qué crees que la reacción del público es más positiva que la de la crítica? Porque, contrario a lo que mucha gente quiera creer o quiera pensar, la película no es, vamos a ponerlo de esta manera, no es ni las hartas estupideces que dijo Álvaro Cueva, ajá, que yo no sé cómo alguien que trataron con la punta de, lo que quieran ponerle ustedes, el día de la alfombra roja, cómo puede, digo, yo honestamente cuando dijeron, oye, yo le hice la crítica de Álvaro Cueva. No, es una sublime fusión entre un personaje de cómic y una persona de carne y hueso. No lo es, o sea, honestamente no lo es. Hay algo que a la gente se le olvida, son personajes de ficción y pueden ser tan fantásticos y ridículos o increíbles como el guión los necesite. Ajá. Obviamente habemos personas a las que el ver a Batman contra Superman es un evento que habíamos esperado más que ver el Regreso de Ultron, ajá, honestamente, o ver la visión que fue ver al robot ese durante 5 minutos. No comparando películas, sino simplemente haciendo mención, o sea, hago la referencia, porque es la manera en la que te puede o no entusiasmar una película. Uh-huh. Obviamente la manera de la mercadotecnia, como se manejó la mercadotecnia, influye mucho. Ajá. Yo creo, insisto, muchas de los más que, quitando Spider-Man, todos los superhéroes de Marvel previo a esta era de cine de Marvel, los superhéroes de DC aquí en México en particular, no a nivel mundial, aquí en México, siempre fueron un poco más conocidos y queridos que lo que es el universo Marvel. Yo creo que eso fue lo que es Batman, Superman, Wonder Woman, son los tres personajes de cómics en México más icónicos que puede haber, incluyendo después a Spider-Man, obviamente. Yo creo que todo esto generó el suficiente interés de la gente, y vamos a ser honestos, visualmente, quitando esa extraña tendencia que tiene la gente a decir que las películas de Snyder son oscuras, en esa ocasión yo no creo que la película de Batman v Superman sea tan oscura como dicen que es, o por lo menos las partes donde sale Superman. Yo creo que es una película bastante entretenida, que le dio al público lo que quiere ver. Ojo, quitemos un poco lo que son los críticos, ¿no? Los que son las personas que se encargan de desmenuzar y detallar y de odiar al director de cine, etcétera, etcétera. El público en general, que lo que quiere es ver una historia entretenida, lo que quiere ver son disfraces, lo que quiere ver son una playa de efectos especiales, lo que quiere ver son chicas bonitas en el cine, el Mamines Ranking Level es infalible. Yo creo que eso fue parte importante, y obviamente el hecho de que estuviera pues como que demasiado tiempo sola en carteleras, porque no hay una película que pueda competir en calidad de blockbuster, aunque no es, ya podemos decir que es un blockbuster de verano por lo que se adelanta, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los factores por lo que la gente salió contenta de la película. La gente que lo que quiere es divertirse, ver superhéroes brincando, que no le importa como al resto del Geekdom o de Turner, como quieran ustedes decirles, de que, ay, es que se basó en la historia fulanita de tal, o en la historia perenganita, yo lo que quería ver. Y eso fue suficiente para que la reacción fuera positiva. Uh-huh. Esa es mi opinión. Ok, vamos contigo, Héctor. Hijo, es que hay que desmenuzar mucho aquí, porque como que hay que diferenciar así de lo que estamos hablando. Digo, por ejemplo, La recepción de la audiencia, o sea, una semana antes de que se estrenara Batman v Superman tenía 9.4 en IMDb, antes de que cualquier persona lo hubiera visto. Un día antes de que se estrenara en Rotten Tomatoes tenía 130,000 votos de aprobación, estaba en 98%. O sea, aquí estamos hablando de una película que la gente quería que le gustara. O sea, quería desesperadamente que fuera la mejor, porque esto es parte así de ese tribalismo raro que tenemos los fans, digo, porque por ejemplo, la primera persona que osó darle una reseña negativa de Dark Knight recibió amenazas de muerte. O sea, está claro, y queremos que nos guste la película porque queremos utilizarla como que para como un garrote, para darle la torre a los demás, a los fans contrarios. O sea, queremos tener, ah, sí, tu película tuvo 90% en Rotten Tomatoes, la mía va a tener 94% y va a tener ese tipo de ganancia y va a ser la mejor película. O sea, aquí estamos hablando de que son puras expectativas que realmente no están basadas en la realidad. Una vez que se estrena la película, y ahora sí, pues empieza a bajar tanto el score de la audiencia y pues a los críticos, no le fue muy bien, y pues ya se dice de que fue todo parte de un complot de Marvel que pagó, que compró todos los críticos. Y pues digo, ¿y dónde estaban esos complots en los pasados años bisiestos dorados? ¿Dónde estaban en el 2008 cuando Iron Man y The Dark Knight tuvieron una recepción con los brazos abiertos de la crítica y del público? O en el 2012 cuando Dark Knight Rises y Avengers rompieron récords y recaudaron mucho y en general le gustó a toda la audiencia. Por alguna extraña razón, ahora sí Disney decidió que era hora de comprar críticos para que la gente no fuera a ver Batman Superman. Un comentario rápido, Héctor, nada más para confirmar tu punto. Estoy completamente de acuerdo que a mí Warner no me estuvo pagando en lo absoluto. Hace un chingo de calor, ¿verdad? Para que no era bien de la película. Pero sí, es un mito inventado. Y continúa, Héctor. Sí, o sea, y una vez ya que se estrena, pues ya vemos que podemos decir ahorita, como estaba diciendo Gilberto, hay que aceptar que a la gran mayoría de las personas le importa un comino esta película, como le importa un comino todas las películas de superhéroes. O sea, nosotros como fans sí la discutimos bien apasionadamente, algunos nos gusta mucho, otros la odiamos con todo nuestro corazón, sí, pero a la audiencia realmente no le importa. Es más, yo me atrevería a decir que el 90% del Plain People, que así es como le decimos en Destripando a la gente que no es del geekdom, no, que no es coleccionista o no le gustan los cómics, al 90% del Plain People no le pasa ni siquiera por la cabeza que Spider-Man y Avengers son de una empresa diferente a lo que es Justice League, Batman y Superman. A lo mejor ahorita ya está bajando un poquito ese porcentaje, pero en general es lo correcto. O sea, no se van a poner, nada más es si les gustó o no les gustó. Y pues creo que podemos inferir algo acerca de eso ya con los números de taquilla, o sería muy aventurado empezar a analizarlo de esa manera. No, antes de entrar un poquito a lo que es la cuestión de la taquilla o algo así por el estilo, yo creo que algo que pudo haber afectado, y digo, lo vi el día de la premiere en el auditorio, hubo tres casos de gente que puso su vida en riesgo por sentarse alrededor de mí. La primera, y los tres eran niños, eran niños chiquitos. El primero que se quedó dormido atrás de mí y estaba roncando, digo, obviamente tomemos en cuenta que la película empezó a las 9:30, casi las 10 de la noche, el día de la premiere, no el día de la carpeta, de la alfombra roja. El señor que iba con su hijo adelante de mí, a la mitad de la película, agarró a su hijo y lo sacó, y el tercero estaba llorando, y yo creo que cuando me vio levantar la lata de refresco que traía en la mano, mejor se llevaron al niño. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que sí pudo haber afectado en la cuestión, a diferencia de las películas de Marvel, que no es tan kid-friendly, que no es, digo, no lo estoy poniendo como ni a favor ni en contra, no, sino simplemente como un hecho. Las películas de Marvel son películas muy entretenidas, son películas muy bien hechas, son películas con una estructura netamente diferente a lo que estamos viendo en Batman v Superman. Pero yo creo que ese punto sí es algo que puede hacer que la gente como que brinque un poquito en él. Ay, es que yo quería verla tres veces para ver a Gal Gadot, que se ve bien recí como no, buenas tardes, y ya no puedo porque mi esposa quiere que yo lleve al niño o whatever in the morning. Y ya no, o sea, no es una película que honestamente yo lo considero, no es una película como para que un niño menor de 13 años pueda soportar tranquilamente. Digo, hay que aceptarlo. Es como lo dije al principio, la película no es perfecta ni es infalible. Si está bien criado el niño, sí debería. Y darme un reporte de verte perdido de 1,000 palabras acerca de las virtudes y defectos de Batman y Superman. Yo lo intentaba sí, con los dos niñoñitos, pero pues como que las 1,000 palabras no se les dan, no les caben tantas en el WhatsApp hoy en día, güey. Pero, o sea, en general sí, o sea, te digo, la respuesta del público, pues como que no está al nivel ni a favor ni en contra de lo que estamos ahorita discutiendo como fans. Uh-huh. O sea, igual, lo de los críticos, pues es una reacción sincera. Yo creo que responde a lo que estaba mencionando, o sea, la película tiene muchas ambiciones y no logra cumplirlas, güey. O sea, eso es algo que una persona que se dedica a criticar películas, pues la va a responder a, yo digo, también uno entre los tantos memes que utilizaban para descalificar a Rotten Tomatoes es que pues, la ponían la calificación de Batman v Superman 29% y Sharknado en un 61.2%. Pues sí, claro. Lo que pasa es que estás utilizando dos parámetros completamente distintos para juzgar una película. Pues. Si me estás tratando de mostrar una película que supone que es inteligente porque está tomando frases de libros o frases de poetas o cosas así, y al final de cuentas no tiene el trasfondo necesario para tener éxito, pues creo que la calificación va a ser un poquito más baja de una película que nada más me pide que me ría de sus estupideces, como del Charmedo. Nunca he visto una de Charmedo, pero me imagino que va a ser chistoso. No, deberías de verlas, porque por eso estás hablando mal del Charmedo, güey. No tienes idea la majestuosidad de películas que son la trilogía de Charmedo. Y es lo que la película te está pidiendo, que te diviertas con ella, güey. Y yo creo que se responde mejor a ese tipo de cosas. Algún día las veré. Digo, no es que esté negado, sí, lo que pasa es que... Están en Netflix, tenemos... Tenemos un comentario track de la segunda película grabado para que te acompañe en lo que te quieres pitorrear. Y dos detalles ahorita. Si todo esto fuera una democracia, de hecho yo por eso creo que la democracia es una de las formas más fallidas de representación y lo vemos en el gobierno y del que siempre nos quejamos porque nunca hacemos nada por participar. La calificación que tiene en el IMDb Batman v Superman es de 7.6. Ya vimos las calificaciones en la crítica. Exactamente, ha ido bajando, pero recordemos que, por ejemplo, The Dark Knight estuvo arriba del Padrino también en su momento, que tú mismo mencionaste referentes. Una película que, de esas, que entra en una categoría muy similar, que yo quería que fuera, no un éxito, pero que fuera el regreso de los hermanos Wachowski, que fue la de Jupiter Ascending. Es una película que tiene grandes aspiraciones, es una película que yo a nivel personal quería que funcionara muy bien. Y precisamente al revisarla, en el tomatómetro tiene 26% y en Top Critics tiene 20%. La única diferencia es que la misma audiencia, y miren que yo quería que me gustara, está en 39%. Yo creo que es un caso más extremo y también nos habla de otra cosa que creo que nadie se ha puesto a ilustrar y que vamos a mencionar ya más adelante, es precisamente cómo se hace una película. Una película no es únicamente una visión de una sola persona, por más que alguien quiera alabar a un guionista como Charlie Kaufman, por ejemplo, a un director como Alfred Hitchcock, a un fotógrafo como Lubezki, una película no es una obra de una sola persona, es una labor compartida. Y por ejemplo, aquí les voy a echar, ya vamos a hablar ahora propiamente de la película y sus defectos y virtudes como película propiamente, que creo que casi nadie se ha puesto a hablar de esto. La mayoría, yo me atrevo a decir que el 98% de la mierda que he leído en internet, y no me refiero a mierda en que hablen mal de la película, sino que son únicamente comentarios de me gusta y no me gusta, y te voy a decir que es mala, pero no te voy a decir por qué es mala y por qué estas características lo hacen malo. Vamos a pasar ahorita a esa parte, pero nuevamente, una pregunta muy, muy, muy básica. Cuando en los Oscars, que nuevamente para mí no es un parámetro para indicar la calidad de una película, si un director va a recibir un premio, lo recibe por mejor director. Si un actor recibe un premio Oscar, es por mejor actor. ¿Saben quién recibe el premio por mejor película? El productor. Nunca lo recibe el director. Y esta es una cuestión muy importante que también tenemos que ver para saber, si vamos a empezar a repartir culpas, hagámoslo de una manera pareja. ¿Qué onda? Ah, ya. La crónica. Diverso. Ahorita regresa con nosotros. Vía Twitter y vía Facebook yo les estuve compartiendo una lectura de harto interés, porque ahí surgió una discusión vía Twitter con Alejandro Alemán, con el mismo Paxton Hernández, acerca de que, por ejemplo, Christopher Nolan tiene parte de culpa en esta película porque aparece como productor, y yo les decía, aparece como productor ejecutivo. Hay un enlace que les voy a compartir que es precisamente de Slate, que yo creo que tiene una muy buena mención acerca de qué es lo que hace un productor, qué es lo que hace un productor ejecutivo, qué es lo que hace un productor asociado, qué es lo que hace un coproductor, etcétera. Y precisamente aquí tenemos los dedos en los cuales podemos empezar a apuntar las responsabilidades. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un productor? Y es lo que nos está mencionando directamente esta nota, y se los traduzco. Él básicamente está pastoreando, guiando la producción desde el inicio hasta el final. En un acuerdo típico, el productor desarrolla una idea o un script con un escritor y asegura los derechos necesarios. Usualmente él es el que contrata al director, supervisa el cast y ensambla todo el equipo técnico. Adicionalmente, el productor es el que está supervisando el presupuesto y coordina la postproducción, todo hasta el punto de la edición, la comisión de la música, y va encaminando a todas las, hasta las mismas estrellas, a que promocionen las películas. Esas son cosas que de repente a la gente se le olvida que quien produce. De hecho, yo lo veía cuando ves las playeras en sitios como la NAB, la National Association of Broadcasters, tienes playeras de un escritor y frases motivacionales de escritor. Y las de productores era, bueno, si un director dirige, si un escritor escribe, si un actor actúa, ¿un productor qué demonios hace? Es lo que les estoy mencionando. Básicamente, la responsabilidad de una obra cae en la cabeza del productor, no únicamente del director. Sí, el director está dirigiendo, pero se olvidan de ese elemento, el cual puede llevar mucho al fracaso o al éxito. ¿Por qué lo menciono y por qué me estoy alargando con esto? Porque Warner Brothers es uno de los estudios que más perdona los errores, y por eso mencionaba a los Wachowski, los cuales técnicamente en taquilla tuvieron un éxito con Matrix, tuvieron resultados mezclados, sobre todo con crítica, pero económicamente no les fue tan bien con las secuelas de The Matrix, y después de eso tuvieron fracasos terribles hasta que ya la Warner ya no les va a producir la Warner nada más, y tienen incluso una película hecha con coproducciones hasta con Alemania, porque no les suelta dinero. Y la Warner es de esos estudios que protege muchísimo a sus talentos. Por eso, en cierta medida, quienes decían y estaban juntando las firmas para que saquen a Snyder, es como que, a ver, novatos, ¿cómo les explico que eso jamás va a pasar? Y segundo, el poder de Snyder, sí, tal vez el apellido tiene poder, pero se están enfocando en parte en la persona equivocada. Después de este choro, ahora sí vamos a hablar directamente de qué es lo que hace esta película que sea buena o mala, y vamos a empezar precisamente con lo que viene siendo el guión. Vamos a empezar contigo, Héctor, y me gustaría que mencionaras en aproximadamente un minuto cuáles son las virtudes o defectos que tú encuentras en el guión y que lo hacen bueno o malo. Probablemente el mayor problema que le tengo al guión es cómo retrata a los personajes, o sea, porque no se encarga de darles así un trasfondo. O sea, a fin de cuentas podemos reducir las motivaciones de tanto de Batman como Superman a que simplemente les molesta cuando el otro es el que destruye propiedad privada. O sea, simplemente son puras poses, ¿no? O sea, no hay algo como lo que vemos en The Dark Knight Returns, que ese es de donde se estaba tomando Snyder, así como que para adaptarlo, en la que tenían unas diferencias ideológicas muy, muy marcadas acerca del poder, ¿no? Aquí, te digo, o sea, es nada más un berrinche, güey, ¿no? Y luego pues podemos hablar de Lex Luthor, que, ay, güey, o sea, No sé ni siquiera por dónde empezar por Lex Luthor, más que para decir que la actuación en sí de Jesse Eisenberg no es que no me molesta ni me pareció completamente terrible. ¿No la manera, tu infancia? No, o sea, digo, realmente digo, ya sabía que iba a ser, Mark Zuckerberg. Pero el problema es que lo escribe como una persona bastante estúpida, güey. O sea, es una persona que por alguna razón está en una azotea y empieza a hacer quotes de Lolita, por ninguna razón aparente, güey. Trata de probar un punto sobre Teodicea utilizando a Batman y Superman, y realmente, pues como que lo reduce nada más a unos golpes entre dos tarados que se están nada más jugando a ver quién tiene la quijada más apretada, güey. Y eso es una corriente que tiene toda la película, güey. O sea, no hace que realmente me importe. O sea, ¿por qué están peleando esos? ¿Por qué me debe importar que estos dos estén peleando? O sea, ¿cuáles son los conflictos que tienen? O sea, ¿cuál es la diferencia en las ideologías que tienen? O sea, realmente es prácticamente lo mismo. Y es el problema que yo también tenía en Man of Steel. cuando la última parte de la película es acerca de una de la pelea entre Superman y Zod. Muchas personas se quejaban de que ahí morían personas imaginarias. A mí, la verdad, me valen un sorbete las personas imaginarias que se murieron o no en Man of Steel. Lo que me molestaba, lo que me aburría, es que esa película no tenía ningún significado. O sea, esa pelea no tenía ningún significado. O sea, nada más estaban peleando, destruyendo edificios, y según esto, para Zack Snyder, para mí como audiencia, eso debería de bastar. Y pues no, a mí la verdad me causaba un tedio terrible. Y esto vuelve a resultar en esta otra película. Es exactamente lo mismo. Ya dejan de sus diferencias porque sus mamás se llaman Marta y yo sé que hay unas personas que les gusta mucho defender ese momento utilizando ahí una lógica un poquito dudosa en el que sí, es que cuando realmente es prácticamente indefensible. O sea, dejan de lado sus diferencias porque Superman no confiaba en... Batman no confiaba en Superman porque era una persona demasiado peligrosa para vivir, y ahora porque sus mamás se llaman igual, eso es suficiente ya para dejar de lado sus diferencias. Eso es un problema en la trama que es muy notorio porque hay una gran cantidad de cosas. Y hay muy pocas defensas de ese momento que se pueden dar realmente usando lógica. Y bueno, puedo así extenderme mucho, yo creo que... Ya. Ahorita lo vamos a hacer, ¿eh? No te preocupes. Virtudes. Virtudes, me gusta mucho cómo representaron a Alfred, eso ya lo dije. O sea, la manera en la que lo escribe, o sea, que los escritores Chris Terrio y David Goyer, es muy parecida a cómo lo escribe actualmente, o lo escribe actualmente el otro Snyder, del cual por alguna razón me hice fan en estos últimos meses. En Batman, es una visión muy moderna de Alfred, que lo hace como algo muy importante para las operaciones como Batman. Igual como todos, puedo decir que Wonder Woman fue el punto alto de la película. Y creo que no puedo encontrar alguna otra cosa. No, no te preocupes, no tienes que forzarte. Ok. Pasamos contigo, Gilberto, lo mismo sobre el guión, cosas positivas y cosas negativas. Mira, yo creo que entre lo más positivo que tiene la película, que sí tiene cosas positivas, es una de entrada el hecho de que Bruce Wayne se refiera a, digo, yo lo hice en el trailer, ¿no? Si tenemos, si hay un 1% de probabilidades de que ese tipo sea nuestro enemigo, pues hay que darlo por un hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tipo cuyos poderes nunca se habían visto previamente. En la Tierra no había una manera de contenerlos. La segunda, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Alfred es uno de los grandes aciertos. No porque lo hayan hecho como la patética serie de Batman que está escribiendo Snyder, que es la cosa más aburrida, tediosa, circular. Fight. No, y estaba, o sea, estuve de acuerdo durante 48 números, güey. Sí, o sea, perdón, pero su Zero Year es la cosa más patética, aburrida e intrascendente, y digo, fueron 13 números en los que no pasó absolutamente nada. Pero luego Scott Snyder se inyectó Grant Morrison directo en las venas y todo fue fantástico. ¿No será un ghostwriter? Yo digo que fue Capullo el que lo escribió, ¿eh? Yo tengo esa extraña teoría que fue Capullo el que lo escribió, con ayuda de Paquette, güey, porque no da para tanto Snyder, nadie puede levantar tanto. Y no estoy haciendo ninguna connotación extraña. Pero bueno, yo creo también que estoy totalmente de acuerdo. Toda la forma en la que representaron a Luthor está para el perro, está para mearlo. Ajá, o sea, el güey, de hecho, lo dije en el programa donde hicimos la reseña de Batman v Superman, como que el güey dijo, ah, mira, a Heath Ledger le dieron un Oscar por actuar como un psicótico sin ton y son, cuando en realidad tenía todo el ton y todo el son, o sea, tenía todas las motivaciones. También se le olvidó a Eisenberg que... Sí, Eisenberg, ¿verdad? De Eisenberg, uh-huh. Se le olvidó que se lo dieron a... Gracias. A Ledger post-mortem, ¿no? O sea, que si el güey se piensa morir, pues también se va a quedar sin Oscar. Me agrada mucho también la forma en la que se presenta Wonder Woman en la fiesta. Me agrada la manera en la que interactúan. No hay nada rescatable en las escenas donde aparezca Luthor. Me agrada cómo ponen a Superman como una persona falible. Digo, contrario a lo que mucha gente quiera ver, que Superman es infalible, no es cierto. Ajá, no es infalible, nunca ha sido infalible. No hay un solo cómic que te presente a Superman como un ser infalible, as so far as I know. También hay otra cuestión se me está patinando, y ahorita la retomo. No me ¿Se te gustó patina cómo la emoción? Escribieron a... Sí, no hay otra expresión, hay otra parte de la película que me agradó mucho. Yo creo que una de las grandes fallas de la película fue Flash. De las grandes fallas, todas estas connotaciones religiosas, ya me acordé de lo que iba. Me gustó mucho cómo escribieron toda la... cómo representaron la parte del Senado cuando van a juzgar a Superman, porque nuevamente, si tú no estás buscando algo, nunca lo vas a encontrar. Si no tienes la intención de usar tu visión de rayos X, que no es algo que estés usando permanentemente, nunca te vas a dar cuenta que hay una bomba, o no vas a sospechar de alguien que está ahí, porque creo que Héctor puede ser de acuerdo hoy conmigo, Superman es una persona básicamente buena, que cree que toda la gente es buena, hasta que le demuestre lo contrario, entonces él llega tranquilamente y revienta todo, ¿no? No me gustó que después de eso no hubiera ninguna consecuencia, porque lo primero que dices, oye, está Superman adentro, esta madre revienta y nadie le dice nada, pero bueno. Superman, hermano, ya eres mexicano, eso también está como para patearlo. ¿Qué otra cosa? Me agradó cómo presentan a Wonder Woman, me agradó, no me agradó que la gente no sea lo suficientemente inteligente para no darse cuenta que Bruce Wayne no le dijo a tú eres mi nueva Selina Kyle, o sea, no simplemente conozco gente como tú, refiriéndose a Poison Ivy, a Catwoman, a Talia, a quien quieras, ¿no? Lo que sí voy a defender es la cuestión de ella se llamaba Marta. Ella se llamaba Marta, no era simplemente otra cosa más que para demostrar, es que, güey, salva a mi mamá, o sea, le pudiera haber puesto Petra, Chencha o lo que se les haya venido en gana, digo, por casualidad y la gran coincidencia entre Sigley Schuster y Bob Kane y Bill Finger, es que se les ocurrió ponerle Marta a las dos, cosa que dijo, ah, pues bueno, vamos a utilizar el grito de ella se llamaba Marta, digo, para no desentonar, para a demostrar que Superman simplemente está, o sea, a mí mátame, no tengo ninguna bronca, ya no le quedaba otra, ya no la veía llegar. Entonces, en el momento que Batman ve que se está preocupando por su mamá, que de hecho, si escuchan bien y no se quedan en la acotación de salva a Marta, porque mátame a mí, salva a mi mamá, bueno, que eso lo dice Lois cuando viene entrando así como en Deus Ex Machina, de que, ah, ya llegué, ah, no me habías visto. Me agrada esa parte también, ¿por qué? Porque demuestra que uno, ni Batman es lo suficientemente estúpido como para dejarse manipular para siempre por Luthor y o todo la información que tergiversó Luthor, ni Superman es lo suficientemente valiente, arrojado, como para continuar una pelea cuando ya la vio perdida. Por desgracia, todas esas grandes escenas las echan a perder con el estúpido del Lex Luthor. Que te lo juro, en cuanto salió Doomsday, yo así que lo van a matar, por fin. Alguien va a matar a este idiota, ya era hora, ¿no? Me agradó la tortuga ninja en esteroides, en la evolución que tuvo hasta llegar a Doomsday, y me agradan los paralelismos de tanto de la muerte de Superman como lo que es la manera inversa de hacerlo de Dark Knight Returns. Con lo que no estoy totalmente de acuerdo con Héctor es que él menciona que Snyder dijo que, bueno, o sea, asume que estaba tomando Dark Knight de Frank Miller para hacer la película. De hecho, él lo declaró en la San Diego Comic Con, en ningún momento lo dije. Simplemente, sí son pequeños homage. Ciertas imágenes dentro de la película son homage a Frank Miller. ¿Por qué? Porque para mí Frank Miller hizo las dos obras más grandes de Batman. Y eso lo podemos ver rápidamente en el traje de Batman, cuando nuquean en el espacio a Doomsday y a Superman, que es totalmente la misma escena, se puede decir, es la misma imagen que en el cómic. Pero de ahí en fuera, yo creo que lo importante en este momento, precisamente por el tiempo que llevan actuando tanto Superman como Batman, no podemos decir que hay una diferencia de ideología política, no se podía hablar de que el rompimiento o el versus se diera precisamente por esa ideología, ¿no? Insisto, la escena de Flash es lo más patético que puede haber en este planeta. La escena del sueño de Bruce Wayne al principio, donde es elevado en una espiral de murciélagos y donde dije, si esto no es un sueño, me paro y me voy. Por fortuna, a los 10 minutos me pude quedar en la película porque fue un maldito sueño. Pero de ahí en fuera considero que es la película que debía ser, ¿no? Sin esperar tanto, sin esperar más de lo que en realidad declararon siempre que iba a ser. Wonder Aquí Woman un... espectacular, está, pero sí como no, mi reina, buenas tardes. En Crónicas es si más fácil porque nada más... Nada más interrumpes, bro. Sí, no, yo lo sé, pero aquí tenemos un poco más de educación y no me gusta cortar ritmos de esta manera. Es que hay muchas cosas ahí que quiero comentar. Sí, no. Rápidamente, dos aspectos. Nuevamente, no voy a dar tanto mi opinión. Eso la pueden escuchar en el podcast que rompió todos los récords de descarga. O sea, en 3 días logré más de 65 mil millones de descargas. Ay, pues, y luego se cayó, se fue al caño. Ya nada más quedaron como 100 descargas ayer. El Smash Flop del año. Exactamente, pero bueno, logramos romper récords. Lo que tú mencionabas rápidamente, Nightboy, sobre Marta, yo la cinta la vi en tres ocasiones. En la primera, bueno, función de medianoche, donde al final tuvimos hasta golpes, es una larga historia, que bueno, y los que me siguen en Facebook saben que ahí hubo un desmadre, pero bueno. En la segunda ocasión en IMAX, que la vi con una amiga, la tercera la vi otra vez en normal con otra amiga. Y por ejemplo, lo que a mí me llama muchísimo la atención, cuando de repente uno tiene ciertos, todos tenemos prejuicios con respecto a algo cuando tenemos expectativas. Y por ejemplo, la amiga con la que fui, que no tenía idea de los cómics ni nada, me encantó porque precisamente cuando ocurre el momento de la Marta, ella es lo que dice, claro, es un momento que te, no, o sea, no es el hecho de la palabra. Y ahí tiene que ver más con la ejecución que con la idea en sí. Sino es más bien el factor de humanización y el cual te hace tener una representación de simetría, de que este es alguien como yo que tiene personas a las cuales le importa como yo. O sea, no es el hecho de que se llamaba Marta, que es bien divertido para los memes si ustedes quieran, pero es quedarse con una cuestión bien superficial. Hablando de cosas superficiales y acerca de análisis, ahorita antes de que pasemos nuevamente con ustedes, yo mencionaba en la misma crítica acerca de la inteligencia visual de las obras. Y digo, no estoy diciendo que Snyder sea una persona brillante con el manejo de las ideas. Yo creo que es muy bueno, tanto él como Goyer, como para dar puntos de plot y elementos que se pueden explotar por un mejor escritor. Terrio, desafortunadamente, no fue este escritor. Ahí también tiene que ver el factor de la edición, que tiene momentos donde, si todos estuviéramos en la época en la cual se hacía cambios de carretes de cine, si tú estabas viendo la película, de repente volteabas y le preguntabas al Cácaro a ver si no cambió de orden los carretes de cine, porque hay brincos de edición muy, muy feos. Retomando rápidamente lo de los aspectos de edición y lo bien planeada que tiene varios puntos esta película, probablemente ustedes recuerdan uno de los momentos que yo a nivel personal me emocioné cuando fueron liberados en imágenes, y tiene que ver precisamente con la pesadilla de Batman y lo que es pues lo que el teaser o el tráiler de Justice League, al parecer el volumen 2, porque al parecer el volumen 1 no se va a enfocar tanto en esto. Pero hay un aspecto que tal vez muchos no notaron, y es de las cosas que yo me percaté, y hay un montón, no es únicamente las obras de pintura o cosas así, los diálogos, que tienen que ver más con el planteamiento del universo que se está creando, más que la obra en sí. ¿Ustedes reconocen en qué lugar está aquí este Batman? ¿No? Tal vez, si se las pongo así, tal vez lo ubiquen mejor. Precisamente Metrópolis, ¿no? No, está, es básicamente no, es el símil de acá, de Ciudad Gótica, pero está en medio de la Bahía Hop, y precisamente es la importancia que tiene aquí, que es un entorno completamente en entorno de desierto. Aquí tienes todos los restos de Metrópolis, él está literalmente como donde se trepaba antes en su baticueva, y es un detalle que tampoco muchos han mencionado. Y si nosotros nos podemos analizar aquí en la sensacional geografía, efectivamente aquí tenemos la isla prisión, que está desolada como cualquier lugar en el cual se caiga alguna pelea espectacular que misteriosamente estaba evacuado en menos de 5 minutos, a diferencia que en el DF, que cuando tenemos temblores no evacuas un edificio ni en 10 minutos. Pero tenías Metrópolis y en el barrio de enfrente tenías Ciudad Gótica, y aquí me están poniendo a Superman y a Batman al nivel de Daredevil y los Heroes for Hire, porque son literalmente héroes de barrio, y por eso es curioso cómo puedes tener asesinatos en Ciudad Gótica y Superman no es para cruzar el río para tratar de hacer algo. Son de esos detalles que tal vez a nivel guión dice, pues tiene sentido porque visualmente es muy padre, y esto lo mencionaron en Crónicas, qué triste hubiera sido que Batman se queda 3 días ahí esperando porque Superman no lo pela y está en el barrio de enfrente, ¿no? Sin embargo, a lo que voy es, hay muchos elementos planteados en este mundo que en realidad cuando te pones a analizarlos dices, qué padre, pero tristemente en la ejecución puedes llegar un poco a lo que viene siendo el absurdo. Nada más comentando lo que es esta situación del mapa y después de la megamadriza que le acomoda Batman a Superman, digo que es otra cosa de las que me agrada bastante cómo desarrollan a Batman en esa película, que no es Lucius, échame la mano, ¿no? Digo, acá es Alfred, ahí tienes el control del PSP, tú con el Batplane, ¿no? Pero es necesito robarme la kriptonita, necesito hacer armas en base a kriptonita porque es lo único que con lo que voy a poder derrotar a ese tipo. La armadura, y eso él mismo lo dice, la armadura me va a servir para tres madres, le sirvió para cuatro porque creo que le aguantó bastante bien, lo cual nos hace confiar en Wayne Technologies, ¿verdad? Es buena. Pero tú honestamente, si estás más preocupado por recuperar, digo, no la voy a justificar ni la voy a defender, simplemente es un comentario. Si estás más preocupado por que la gente te acepte, porque la gente recupere la confianza en ti después de lo que pasó con Zod, ajá, ¿no? De la destrucción, que nuevamente, les repito, Superman no destruyó la ciudad la destruyó el Terraformer mientras Superman estaba en Indonesia, que es en donde vemos que cayó la navecita esa y donde sacan, no era Aquaman, era la kriptonita que estaba rescatando Luthor. Ajá. Eso es la omnisapiencia del joven va a ser Lex, ¿no? Vamos a hacer a Lex Luthor y no al inútil hijo millennial de Lex. Uh-huh. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas, insisto, la gente va a querer. ¿Cuántas veces no hemos visto en Marvel que los Fantastic Four ven destruida el Four Freedoms Plaza o el Baxter Building? Y Spider-Man es así como que, ah, pues uy, mal plan, ¿no? O pasa Daredevil y no veo claro qué está pasando por ahí, o situaciones así por el estilo, ¿no? Entonces, sinceramente, se me hace exagerar la cuestión de que, ay, es que están aquí como que cruzando, pues no es el lago de Chapultepec, güey, así de rápido, o sea, así de sencillo, ¿no? Y de okay. Una u otra manera, realmente los siempre han hecho ese paralelismo, ¿eh? O sea, realmente no se me hace mucho problema, digo, me están poniendo en la posición de defender esta película y no es agradable, pero bueno, okay. Es algo, y estoy seguro que en los cómics se ha manejado de esta manera una que otra vez, de que Metrópolis y Ciudad Gótica son ciudades hermanas, así que, pues, digo, realmente no hay mucho problema, no hay tampoco mucha crítica, digo, eso es parte de, digo, por ejemplo, había este crítico maravilloso que era Hulk, imagino que lo has leído. Film Critic Hulk, ajá. Es genial, y él había hecho un muy largo ensayo acerca de plot holes en las películas, lo que realmente significaba, y él había descrito algo así como que movie stopping plot holes, o alguna cosa así, o por ejemplo, en Looper sería más eficiente que simplemente en lugar de retirar a los asesinos, mandándolos a sus versiones jóvenes, si los dejaran caer en medio del océano, y es cierto, sería más eficiente, a lo mejor se puede considerar un plot hole, pero sin eso no hay película, y pues sin la película no, se pierde todo esto que podemos analizar. Y así es como yo veo esto, tener las ciudades así hermanas. Sin tenerlas ahí juntas, realmente no hay problema. O sea, y no tengo tampoco ninguna crítica, ninguna queja a lo que es el concepto de Batman v Superman. O sea, es bastante básico. El villano hace que los héroes se peleen y luego después se unen para enfrentarse a una amenaza mayor. Eso, te digo, es el esqueleto bien básico de un montón de historias de los cómics. Es perfectamente aceptable. No veo ninguna incongruencia, no veo ninguna falta de lógica en ello. El problema que viene ahí es en la ejecución, que es lo que sí está muy criticado, es lo que yo critico mucho. Ahorita Gilberto dijo algo que me pareció muy interesante acerca de cómo en los cómics, en la historia de Superman, no se presenta a Superman como infalible. Y de hecho, yo me atrevería a decir que las mejores historias de Superman son las que lo presentan como infalible, como una persona falible, al contrario, o sea, como una persona que falla, como una persona que si fuera por él le gustaría salvar a todo y a todos y resolver a todos los problemas en el mundo. Un ejemplo de eso es esta historia de Paul Dini y de Alex Ross, es Superman Peace on Earth, y es otra historia de la que Zack Snyder toma muchos encuadres, muchos frames, muchos paneles, güey. Igual, porque también vemos ahí una escena en la que Superman rescata a alguien de un edificio en llamas. Y todo el punto de esa historia es de que Superman trata de detener el hambre en todo el mundo. Y pues se enfrenta a los políticos, se enfrenta a los caciques, se enfrenta a la corrupción, incluso al mismo miedo de la gente que se encuentran encerradas en un ciclo sin fin. Y pues Superman no puede realmente hacer nada por eso, no puede cambiarlo simplemente con sus poderes, con sus visiones, con su fuerza, ¿no? Y pues esa es la diferencia entre una historia que examina las características y los límites del poder de Superman y algo como Batman v Superman, porque en Superman Peace on Earth pues simplemente al final, pues, ¿qué dice? Superman se da cuenta de que no puede arreglarlo, pero él va a continuar luchando. Aquí cuando Superman se da cuenta de que no puede arreglar los problemas del mundo, que va a tener, va a seguir teniendo desconfianza, decide irse a algún lugar nevado para que el fantasma de su papá le dé una lección sobre cómo el heroísmo es fútil y que lo mejor es tener un punto de vista bien nihilista acerca de todo. O sea, esa es más que la diferencia que tiene entre cómo se manejan este tipo de historias, porque en ese es lo mismo, o sea, se parte del mismo punto de vista, o sea, explorar las capacidades de Superman, y pues son dos visiones diametralmente distintas. Un comentario rapidísimo, voy contigo, Richard, nomás un comentario rápido, y me llamó la atención porque tú mencionabas desde ese tiempo, Héctor, cómo curiosamente te has puesto a defender el trabajo de Snyder, no de Zack, sino del que está escribiendo o estaba escribiendo a Batman, acerca de cómo se redimió tal vez en los últimos números. Yo decía que se me hace que curiosamente está cambiando un poco, los perros van a estar correteando, van a ser correteados por los gatos, porque yo Max Landis, que es un escritor que siempre me he quejado, porque él se queja de que nadie sabe escribir a Superman, y lo primero que él logró hacer de escribir de Superman fue patético en mi opinión, horrible. Y curiosamente el último número de American Alien a mí me dejó muy satisfecho, y curiosamente es un tipo de reinvención que me recordó mucho lo que pasó con Star Trek, porque ¿qué hicieron con el reboot de Star Trek para mejorarlo? Fue hacerlo como Star Wars, ¿no? Y curiosamente, a Superman, en su proceso que estaba haciendo Max Landis, ¿qué haces a Superman para hacerlo que la gente le caiga mejor? Pues no sé, esa capa se me hace un poco de otro tipo de personaje, lo está haciendo más como Batman. Curiosamente, lo está escribiendo mejor que, por ejemplo, el triste caso de Superman en el cine, donde tristemente es el personaje peor escrito. O sea, Henry Cavill no es un mal actor, simple y sencillamente no le dieron nada para ejecutar. Lucir constipado. Exactamente, y luego comentamos un poquito más de eso, y bueno, perdón, Gilberto, vamos contigo. No, nada más era para hacer la referencia a la cuestión de lo que es la historia de Piece of Nerd, y lo que es la actitud de Superman en Batman v Superman. Tomemos en cuenta que cuando Dini y Ross toman este mega formato precioso, impresionante, los cuatro volúmenes, cinco creo que fueron, estamos viendo a un Superman ya sabiéndose Superman, ya con la aceptación de la gente, ya con toda una carrera. Precisamente es por eso por lo que él se encuentra en ese estado de ansiedad, de que cómo carajas te palconas, no voy a poder pues hacer algo más que lo que estar apagando infiernitos, ¿no? En lugar de dedicarme al incendio como tal. Y acá estamos viendo, insisto, es importante, ¿no? Pero Superman es tan grande a lo largo del tiempo, ha sido tan grande, ha sido presentado de una manera tan omnipotente, tan omnipresente, que de repente, si no es por la gran serie que es Man of Steel de John Byrne, se nos olvida que Superman era una persona inexperta. Digo, una cosa es que sí, tu papá te diga, mijito, pues échale allá para las gallinas y váyase para el norte. No es office, más al norte, Héctor, más al norte, tirándole al polo norte, ¿no? O sea, y encuéntrate con tu papá del otro planeta, etcétera, etcétera, allá tener a un Superman con una carrera hecha, ¿no? A mí, honestamente, con todo lo que me gusta y quiero las películas de Donner, las de Christopher Reeve, no hay cosa que se me haga más chaira, que es el único término que tengo para escribirla, que de repente llega Superman al Fortress of Solitude y pasan ahí 7 años y, ya lo sé todo, gracias padre. Sí, güey, sabrás todo de las 27 galaxias que cruzaste para llegar a la Tierra, pero lo que es el verdadero comportamiento humano, por más que tu padre te haya puesto en cristales y te haya recitado todo Neruda, todas las obras de Shakespeare, etcétera, etcétera, etcétera, o sea, no tienes en realidad de lo que es la experiencia de la interacción humana. Y como todos lo sabemos, y tal vez para mucha gente que nos está viendo le pueda causar un extraño que haya estado escuchando tanto Crónicas del Multiverso como Destripando, pues el hecho de que uno nunca sabe cómo va a reaccionar es que no nos estamos agarrando la graña tú y yo, Héctor. O sea, a eso me refiero con la cuestión de la interacción, ¿no? No. Yo soy el más sorprendido de todos. Que va a tener un superhéroe. Es culpa de Dan Campos. Es culpa de Dan Campos. No, yo no hice nada. ¿Qué pasó? Se está arreglando la continuidad, nos está poniendo en versiones de tierras diferentes, ¿no? Pero digo, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que es lo que no hay que perder de vista. Superman, insisto, Batman v Superman no es el héroe experimentado, no es el héroe que ya tiene la experiencia, no es el héroe que ya ha peleado 1,000 batallas, The Never Ending Battle, el Up, Up and Away, etcétera, etcétera. Superman en Batman v Superman es el señor, el joven, el adulto joven, el millennial de 35 años, que no sabe cómo reaccionar ante los ataques de la prensa, ante el menosprecio a todas sus buenas acciones, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que esa es la diferencia entre la genial obra de Dean y Alex Ross a lo que está haciendo de manera, desde mi not so humble opinion, de manera sólida. Tal vez no completa, pero sólida, Snyder y la gente de Warner, que al final del día, como dijo Dan con los productores, pues hay que culpar a Nolan, ¿no? Nolan es el productor. Es productor ejecutivo, que es algo muy distinto y es título honorario. Vamos contigo, Héctor. Y Nolan, I trust. Hay que recordar que otra vez le habló Zack Snyder a Christopher Nolan. Oye, güey, ¿qué te parece si mato a Superman? No, no lo mates. No, sí lo mata, bye. O sea, güey. Como que le trata de pedirle su opinión, pero realmente no le importa lo que diga. Yo creo que a Christopher Nolan tampoco le importa qué está ocurriendo con estas películas. Güey. Él ya está haciendo lo que sea que está haciendo para continuar su carrera. Y bueno, es que hay que recordar también que en Batman v Superman, pues ya lleva 18 meses siendo un héroe. Y todas esas defensas esas defensas sobre la inexperiencia, pues a lo mejor se podían aplicar de una mejor manera en Man of Steel. Pero aquí vemos que incluso hay una cierta evolución. Digo, no sé si sea realmente consciente como parte de los escritores o el personaje o como respuesta en las críticas, porque ¿cómo quiso responder Snyder a sus críticos en esta película? O sea, ya vemos que aquí cuando se enfrenta a una amenaza tan destructiva como Doomsday, lo primero que hace es sacarla de la atmósfera, sacarla de la Tierra, güey. O sea, aquí vemos que ya va evolucionando, ya está siendo está intentando ser un mejor héroe porque ya tiene, digo, algo de experiencia, ya tiene más de año y medio de experiencia. Aunque también, pues, se puede interpretar así como lo dijiste, que a lo mejor es muy cierto, es a lo mejor como un millennial que cuando salen las cosas mal se va a llorar con sus papás, lo cual es correcto, solo que pues creo que no sé qué tan apropiado sea para Superman. Aquí hay un detalle rápidamente bueno, ni tan rápidamente que quiero mencionar. Coincido en y de hecho lo mencionaba en mi texto y podcast, vayan a descargarlo en este momento, o si no, cancelo transmisiones. En serio, vayan a descargarlo en este momento, si no, corto el programa. Listo, No, ya porque si tiene no corta la mil descargas transmisión, más. güey. No, no, no. Precisamente, yo también lo mencionaba cuando hablaba de Man of Steel, o sea, a mí me gusta la reinvención de personajes, me gustan visiones distintas. Sin embargo, ya con 2 años en activo, sobre todo porque, y también lo mencionaba en el texto, la película tiene tintes de muchas historias, o sea, hasta tiene Torre de Babel si nos podemos a escarbarle un poco, pero tiene tres cuestiones muy, muy básicas. De entrada, y esto es interesante cuando ya te pones a analizarla a fondo, jamás se pensó que fuera una secuela de Superman, o sea, es básicamente la forma en la cual se está escalando es. Primer acercamiento a los superhéroes o a los dioses bajados del Olimpo es Man of Steel. La representación de un universo compartido la estamos teniendo y el establecimiento de todo el panteón de héroes va a venir con Justice League. El problema que tiene Batman v Superman es principalmente que tiene muchos elementos que ahorita nosotros podemos criticar y juzgar que son malos, como lo de Flash, que de repente dicen que es un Inception porque tiene sueño tras el sueño. Cuando ves la película en realidad ves que no es así, o sea. Desafortunadamente la edición le da en la torre a ese tipo de elementos y son puntos que se redimirán en la siguiente película. O sea, son cosas que cuando tú compras el trade paperback y ves la historia en todo su trazado, ves esos guiños. Y por ejemplo, lo mencionábamos contigo, Héctor, cuando hablábamos de Game of Thrones. Yo religiosamente veo las temporadas previas de Game of Thrones antes de que se estrene la nueva y es bien interesante porque de repente ves el primer episodio de la primera temporada y ves el primer episodio de la quinta temporada y ves cómo hay vasos comunicantes que al principio no entendiste o tal vez era como que muy, muy innecesario, pero que tienen esa cuestión. Desafortunadamente, Nolan, por ejemplo, no, nos hizo una ejecución excelente en el manejo de que se enfocaba en una película a la vez y al final te cerraba en algo que te englobaba las tres. Actualmente Marvel ha ejecutado de una manera bastante exitosa. Comercialmente sobre todo, el hecho de que te establece que tienes guiños de la siguiente película, pero que hay en el vicio del segundo acto eterno. Entonces jamás vas a tener una resolución en ninguna de sus películas, porque Marvel no te está vendiendo sagas de personajes o sagas de equipo. Te está vendiendo un episodio de una magna serie de televisión hecha en cine, que es el universo Marvel. Y en cierta medida trataron de copiar eso en Warner con su sabor particular, al darte esos guiños de Crisis en las Tierras Infinitas con el Flash, que en realidad está adaptado para lo que va a venir siendo, ojalá y sea el Rock of Ages, pero ojalá y lo escriban mejor. con la gran aparición de Darkseid, pero son cosas que en su momento podrían ser revaloradas. Desafortunadamente se presentan de una manera tan tosca que lo minimizan. Dos detalles que quiero mencionar, y hablando de la reinversión de los personajes, Lex Luthor es alguien, la interpretación que a mí me gustó bastante, no me interesa discutirlo, los que quieran saber por qué pueden checarlo en el podcast. Y una anécdota muy práctica, probablemente lo sepan, pero ¿saben para cuál personaje estaba originalmente haciendo el casting Jesse Eisenberg? ¿Riddler? No, ni tampoco Heath Ledger. Jesse Eisenberg sí, había hecho el casting para hacer a Jimmy Olsen. Entonces, la razón por la cual le dieron el personaje, sobre todo porque muchos querían ver a Mr. Breaking Bad como el Lex Luthor, que originalmente era la primera opción, lo que pasa es que en el casting hace la presentación, termina su presentación y está platicando con Snyder y Jesse Eisenberg, y Jesse Eisenberg le empieza a decir, es que creo que mi personaje de Jimmy Olsen no debería de morir, y le empieza a dar varias razones, pero de una manera en la cual son ideas muy válidas, ideas con mucho sustento, pero de una forma un tanto desorganizada, y curiosamente Snyder no se las puede discutir porque lo estaba bombardeando con un montón de ideas. Y Zack Snyder es de, ay cabrón, ¿sabes qué? Te tenemos que replantear, me encanta lo que estás haciendo porque me estás poniendo incómodo. Tú serías un excelente villano, hablemos del Lex Luthor. Y así es básicamente como pasó el papel del Lex Luthor para Jesse Eisenberg y la reinvención que está teniendo como ese personaje y este tipo de reinterpretación. Yo creo que ya estamos yendo para la última ronda, ya para terminar esta transmisión, que la verdad yo creo que podemos seguirnos por horas y horas, y la verdad me encantaría, pero esto nos puede dar pauta para que tengamos este crossover parte 2, exactamente, al cabo no está de moda. Segundas eternas partes, güey. Exactamente, el segundo acto perpetuo, ¿no? Segundas partes. Okay. Exactamente. Vamos a cerrar básicamente con dos puntos. El primero es que va a venir a darnos lo que viene siendo la conclusión, y es la trascendencia que tiene esta obra, o la falta de trascendencia que puede tener dentro del contexto de los cómics y dentro del contexto del cine. ¿Por qué hago esta distinción? Y aquí también quiero citar un poco nuevamente, ¿pueden ver estos puntos más explotados en el podcast? Sí, estoy haciéndome mucha promoción a mí mismo, la necesito. Porque de repente yo digo que hay autores que si te presentan exactamente el mismo planteamiento con los mismos defectos y los mismos problemas que está haciendo Zack Snyder, nosotros se los perdonamos. Carlos Regadas podrá ser una maravilla en la crítica internacional, pero sus guiones tienen peores problemas que lo que estamos viendo acá. Pero como es una obra de culto, una obra de arte, no se le cuestiona tanto. Y por ejemplo, les voy a citar una frase rápidamente que es de Alfred Hitchcock y que dice, "In many of the films now being made, there is a very little cinema. They are mostly what I call photographs of people talking. When we tell a story in cinema, we should resort to dialogue only when it's impossible to do otherwise. I always try to tell a story in the cinematic way, through a succession of shots and bits of film in between." Básicamente Alfred Hitchcock, para los que no me entendieron mi inglés tijuanense, lo que te está diciendo es que muchas de las cosas que las personas juzgan que una cinta te la hace más inteligente, se basa en el diálogo. Y el diálogo es lo último a lo que tú deberías de recurrir. Yo mencionaba la cuestión de que si tú ves la película en blanco y negro, en ruso y con subtítulos, te va a parecer una obra brillante, y lo mencionaba por el aspecto de la narrativa visual. Entonces es un aspecto que muchos no están considerando y la verdad creo que se deberían de replantear, porque a final de cuentas el cine es un medio audiovisual. Entonces, desde luego es una película con muchos problemas, para mí tiene una calificación como que aprobatoria, pero muy, muy, muy apenitas, sobre todo por estas cuestiones, que creo que también, mientras muchos pedían que la cabeza de Snyder y que jamás fuera a dirigir, yo la verdad quiero ver con qué es con lo que continúa, porque estoy prácticamente seguro de que su plan, y esto créanme que lo aprecias cada vez más, yo la he visto 3 veces la película, porque ves que hay algo bastante bien trazado. Después de echar mi chorro innecesario, ahora sí, vamos a los puntos que nuestros invitados van a darnos para hacer la conclusión de esta transmisión, en los cuales hablamos de la trascendencia de BVS o Batman v Superman como adaptación de cómic y como película en sí. ¿Quién quiere ser el primero? Gilberto. Pues mira, yo básicamente creo que como adaptación del cómic al cine, nada que ver. Porque no adapta absolutamente nada. Creo que al mundo del cómic no le va a aportar nada. salvo que se vean lo suficientemente hábiles para la película del Justice League, las dos partes, y puedan hacer algo mejor que los mediocres seis números de Geoff Johns en el Justice League, en el New 52, que en realidad fue así como que, ya güey, hasta ahí llega, hasta eso das Johns, qué decepcionó. Estuviste 10 años dando vuelta con la misma basura de Green Lanterns y seis números y hasta ahí das. Si empiezan a adaptar lo que es en conjunción la primera parte del Justice League y lo que es War, que de hecho también está mucha fita en la animación cómic, y empiezan a agarrar lo que es ahorita el Darkseid War, pueden hacer algo interesante. Yo creo que la presentación de los superhéroes fue de la manera no correcta, pero sí la indicada, porque DC no debe seguir los pasos de Marvel y aventarnos 12 años de películas, que insisto, muy bien hechas. Me paro de pie y le aplaudo ambas manos a la gente de Marvel Studios, de Paramount y de Sony, por todo lo que está haciendo con el universo Marvel. Yo sí considero que sería un error tratar de hacer lo mismo con DC, porque si así inmediatamente la gente está buscando, ay, es que mataron a Jimmy Olsen, oye, ¿en qué chingado momento dice Jimmy Olsen en los créditos, no? Es que era Jimmy Olsen porque Snyder lo dijo. O sea, güey, Sí dicen los o sea, créditos, si la gente empieza a sí lo dicen decir, los créditos, si ¿eh? dicen los Sí créditos, dicen los créditos y el mismo Snyder chingo, no. mencionó que en la versión extendida literalmente se lo dicen así como que, hola Jimmy Olsen, estás de reportero, ¿verdad? Oh, maldición, nos hemos quedado sin un pelirrojo más en el planeta. No, ¿qué va a pasar de nosotros? Pero bueno, en fin, o sea, todas esas cosas que realmente son intrascendentes, ¿no? No tienen alma, güey. ¿A quién le importa? Un negro más, un pelirrojo menos. O sea, who gives a fuck about it? Pero no, a lo que voy, en realidad lo importante de todo esto es, yo creo que es concentrarnos en los seres, que fue, insisto, no la plataforma perfecta. El Flash es lo más chafa que he visto en toda mi vida, y mira que he visto muchos Flash. Creo que es el papá de Barry Allen, Henry Allen, en su traje de velour se veía mejor que el hipster de tres varos homenaje a Cantinflas que hay ahorita, y por la cara que puso Héctor creo que está de acuerdo conmigo. Yo creo que la cuestión de los paradigmas y todo eso estuvo bien. La gente que diga también, ay, es que Batman tiene poderes porque ya tiene senos premonitorios, como que tiene que ver un par de veces más la película. Tiene muchas cosas que mejorar, sí, tiene muchas cosas que mejorar. Visualmente creo que es el tono adecuado para el universo Marvel, para todos aquellos que para el universo DC, para todos aquellos que digan, ay, es que no tiene bromas, como no, la mejor broma de la película es Batman, nuevamente me paro de pie, le aplaudo ambas manos. Si no saben de a qué broma me estoy refiriendo, vean la película nuevamente o búsquenla en algún lugar. Yo creo que DC tiene mucho que corregir, definitivamente tiene mucho que corregir, pero va por el camino correcto para lo que es DC Cinema Universe. Que no debe y no debe pretender tampoco competir con lo que está haciendo Marvel. Estamos hablando de 12 años de películas. Digo, y podemos hablar como del éxito del tráiler glorificado que es Iron Man 2. Podemos hablar de la ridiculez que es Iron Man 3 y lo bien que les fue en taquilla. Yo simplemente considero que debemos de ser un poquito menos clavados en la situación de, si odian a Snyder, que bueno, ódienlo, a mí honestamente no me ha llegado el cheque que me prometió, entonces no lo pienso defender. Pero sí considero que debemos ser un poquito, los fans debemos ser 3 segundos menos clavados, porque no importa quién haga la película, quién la actúe, quién la escriba, quién la dirija, nunca vamos a estar contentos. Habrá algunos que, yo soy feliz porque ya vi por fin, lo logré, Dan Campos, un Batman con traje gris. Pero siempre va a haber algo que la banda, los ñoños, los retarders, se van a rasgar las medias y se van a romper las vestiduras diciendo, es que no es la película que yo quería ver. Y en el momento que les preguntas, ¿qué querías ver? No te saben decir, güey. Entonces, y yo honestamente, estamos a 3 semanas de que se estrenó. Yo sé que esto va a ser para el eventual segunda parte del crossover. En el momento que en 3 semanas ya rebasó la taquilla de su predecesora, que es Man of Steel, yo creo que es lo que se esperaba, ¿no? O sea, yo creo que es sólido, yo creo que van por buen camino, mucho que mejorar, pero tienen a Gal Gadot que me sorprendió como Wonder Woman, impresionantemente 10 veces más hermosa en persona, y es impresionantemente simpática la señora. Sí, señora, es mi hija. Adelante. Ahí venía la policía precisamente a buscarte por estar amenazando con llevártela. A mí siempre me pareció que era una buena elección para el personaje. Yo nunca la critiqué. Muchos sí, pero... Un comentario rapidísimo antes de ir contigo, Héctor. Bueno, a ver, Gilberto. Espérame, perdón, antes, nada más, es una pregunta que yo les quiero hacer, a Héctor, a ti, Dan, y obviamente a la bola de Returners que están escuchando. Mucha gente comparaba, y se aferra también a comparar, ¿no?, lo que es, ya dejemos a Christopher Reeve, bueno, a Christian Bale, whatever, lo que era Linda Carter, y eso es un comentario que realmente yo concuerdo contigo, Héctor. Para mí sí le faltan como tres sandwichitos a Gal Gadot. Pero si se ponen a comparar las fotos de Linda Carter en la segunda temporada de Wonder Woman y la tercera temporada de Wonder Woman, y se ponen a comparar las fotografías de Gal Gadot como Wonder Woman, quitando el corazón, no hay gran diferencia física entre las dos, ¿eh? Entonces, también como que ya déjense de sus chairas pubertescas, recuerdos setenteros de millennials que nunca les tocó ver, porque honestamente la tipa tiene todo el carisma, llena la pantalla, llena todo lo que ustedes quieren que llene, sin ningún problema, ¿eh? Y nada más rápidamente para agregar de eso, y bueno, nuevamente yo lo mencionaba en el podcast, vayan a descargarlo, una de las cuestiones por las que se contrató a Gal Gadot es, ya mencionamos que ella tuvo entrenamiento militar, y ella literalmente si te agarra una posición de pelea, de combate, es porque efectivamente sabe patearte el trasero y se lo notas. Su personaje es muy pobre, pero la caracterización la logra interpretar muy bien. Y un comentario rápidamente a un podcast de crítica, al podcast donde hacen la crítica de Crónicas del Multiverso. Me acuerdo que mencionaban lo de la lanza. Una pequeña corrección para los que sí manejamos artes marciales y esos instrumentos: la lanza no se lanza, esas son las jabalinas. Si te pones a buscar secuencias de pelea, literalmente la lanza siempre la vas a estar sujetando, pero bueno, eso es nitpicking. Y ahora sí vamos contigo, Héctor. Era una buena frase. ¿Qué haces con una lanza? O sea, mira, yo creo que esta película va a tener un efecto bastante negativo. Y creo que eso ya lo estamos viendo ahorita. Digo, imagino que es algo que ustedes comparten. Digo, o sea, si pasan varias horas a la semana hablando, platicando, escribiendo, ese tipo de cosas, es porque creemos que los superhéroes, que todos estos güeyes en Maya, pues tienen algún cierto tipo de valor, ¿no? O sea, que no es nada más así como que para huerquitos, para niños. O sea, que todavía como nosotros como adultos podemos encontrar algo bueno en ellos, o algo interesante o inteligente que tengan que decir, güey. O sea, y en otros aspectos, güey, o sea, en otra situación hubiera estado tal vez maravillado de esta película, güey. O sea... Juega con la analogía, pone a Superman como Jesús, güey. Yo creo que lo toma todavía más fuerte que lo que hizo Donner, o también que lo hizo Singer. O sea, tenemos así tomas, que lo estaba diciendo acerca del aspecto visual de Zack Snyder, o sea, en el que al final, o sea, está recreando pinturas clásicas, está recreando el descenso de Cristo. O sea, todas esas tomas que están llenos de significado que a nosotros nos debería de gustar, güey. O sea, porque... Cuenta una anécdota Michael Osland, que es uno de los productores ejecutivos de esta película, como de todas las de Batman, a pesar de que hace mucho tiempo que ya no tiene nada que ver realmente directamente, cómo le dieron una clase en una universidad cuando hizo que la facultad de maestros entendiera lo que es el parecido entre Superman y la historia de Moisés. O sea, ese es el tipo de cosas que nosotros buscamos en estas películas. Y al darlo de una manera que se me hace así tan pueril, tan juvenil, tan superficial, güey, está haciendo que el público la rechace, porque eso es lo que estamos viendo en la caída de taquilla, güey. O sea, obviamente no van a despedir a Zack Snyder, o sea, mañana, pasado mañana, tiene que iniciar el rodaje de Justice League, güey. Obviamente no lo van a quitar, güey. Pero ya estamos viendo la reacción, estamos viendo de que Suicide Squad la tuvieron que regresar para ponerle más bromas, güey, para hacerla más divertida, güey. Estamos viendo que antes de que saliera ya se estaba justificando. No, Aquaman, la película de Aquaman va a estar llena de aventura, va a estar llena de diversión. O sea, se está rechazando esta oscuridad porque la manejó de una manera bien ineficiente, güey. O sea, y una oscuridad bien manejada les da la trilogía de Dark Knight. incluso a menor medida se puede manejar algo como X-Men. Son estas películas que a nosotros nos gustan y que nos hace enseñar así como que por ejemplo al público, ah, ¿piensas que eso es para niños? No, estos temas no son para niños. Estamos hablando de racismo, estamos hablando de prejuicio, estamos hablando de crimen, estamos hablando de consecuencias, güey. O sea, y aquí con esto lo que se está enfatizando es que, ¿sabes qué? Una película oscura, una película madura, no nos va a dar suficiente dinero. O sea, no queremos 800 millones de dólares, no queremos 900 millones de dólares. O sea, queremos más de 1,000 millones de dólares, queremos que tenga una recaudación como Avengers. Y pues yo creo que eso es un efecto negativo, ¿no? Para las películas de superhéroes y para el género. O sea, porque queremos no solamente películas que aspiren a ser inteligentes, sino que realmente sean inteligentes. Y pues yo creo que a mí como fan, yo creo que eso es lo que me molesta, porque ahorita dijo Gilberto que yo odiaba Man of Steel, sí, yo odio Man of Steel. Batman v Superman realmente no la odio, o sea, no me causa así que digas, me gusta burlarme un poco de ella, me gusta a lo mejor analizarla un poquito de mal, pero realmente odio no me causa. Pero sí me molesta que ahora, gracias a esto, lo que critican los memes, de que si te gustan las películas para niños, ahora ese va a ser el estándar. Gracias a Batman v Superman, que no logró lo que quería hacer. Y eso, la verdad, me parece problemático. Exactamente. Ese es uno de los detalles más particulares. Perdón por el sonido, es que llegó Bruce Wayne a saludar por acá. Y con esto prácticamente estamos terminando. A final de cuentas, creo que los que vieron, los que nos siguieron durante toda la transmisión, efectivamente, creo que logramos lo que yo quería, que es enfocarnos más en los detalles en sí, en qué es lo que está haciendo esta obra, que lo que funcione, lo que no funcione. No es desde luego ni una obra perfecta ni una obra completamente fallida. Financieramente es otra historia, y ahorita estaba revisando los datos. Un saludo al Burbo, que nos estaba pidiendo que habláramos algo de lo de taquilla. Eso ya no lo han hablado en muchos lugares. Sin embargo, efectivamente, para que esta película hiciera unos números saludables, para que recuperara la inversión, a nivel internacional debería de ser 1.1 billones o 1.100 millones de dólares. Actualmente está con 685. Curiosamente, en China le ha ido mucho mejor, a pesar de que muchos digan que en China no ha hecho lo que debería de haber hecho. En México, que México es el país que rescata los churros como los Cuatro Fantásticos, por mencionar alguno, no ha sido de los que más le han patrocinado o ha proporcionado en taquilla. Está actualmente en los 685 millones, 685,500 si contamos lo que fue en lo que empezó este programa y hasta ahorita con los boletos que se vendieron. Probablemente yo creo que va a llegar arrastrándose a los 800, y aunque no va a ser un fracaso completamente, y esto tiene que ver con el control de daños que tú ya mencionabas, Héctor, por dos cuestiones que quiero mencionar y que se me estaban pasando. Cuando esta película se mostró el año pasado, no solo los ejecutivos, sino los primeros screen tests que se hicieron, la gente la encontró fascinante, la encontró maravillosa. Nunca le hagan mucho caso a ese tipo de comentarios, porque te encuentras como los fanboys, saludos a Álvaro Cuevas. Sin embargo, la cuestión es que el corte que se les mostró para las primeras impresiones es el corte de 3 horas. Entonces, estoy seguro que ese corte de 3 horas va a tener un mejor ritmo, pero no va a arreglar la historia. Y sin embargo, como tú mencionabas, Héctor, desde antes que se lanzara esta película ya estaban diciendo, es que tenemos un corte más largo que va a ser más hardcore. Y luego, como a los 2 días que salió la película, la primera escena de las borradas que te la muestran y que nuevamente te ilustra el plan que yo estoy convencido que tienen, que la ejecución nuevamente les está fallando, pero que es de un universo que a mí me interesa conocer al respecto. Ya para terminar, únicamente me interesa recomendarles un par de lecturas que yo creo que son bastante, bastante valiosas. Los enlaces los pueden encontrar tanto en el fanpage de Churros y Palomitas. Uno es precisamente una lectura de David Ehrlich para Rolling Stone acerca de cómo las películas de superhéroes se volvieron demasiado grandes para fallar. Y también tiene un punto que es muy importante. Muchos están diciendo, como el mismo director del Exorcista, que empezó a comentar el día de hoy, que las películas de superhéroes están matando el cine. Lo siento, pero yo coincido más con esta opinión de David, en el cual la conclusión es hermosa porque te está diciendo que lo que está pasando es que es el cine el que está matando las películas de superhéroes. No de la otra manera. Y aquí vamos a tener... Pueden estar tranquilos, los superhéroes no van a matar al cine ni viceversa, güey. O sea, pueden quitarse esos golpes de pecho y eso martirizarse así, por todas. No va a pasar absolutamente nada. O sea, exacto, totalmente. Sin embargo, aquí hay una cuestión y tiene que ver con el factor negocio. Y precisamente ese es el detalle que está aquí. Y otro detalle que es muy importante y que tiene que ver con la fanaticada, es un texto que escribió Mauro González hace ya bastantes ayeres, y se los recomiendo muchísimo, es acerca del año de la dominación nerd, que fue el 2012, en el cual, y encuentro absurdo, es como esas personas que si tú les dices que la película que a ellos les gusta, tú la odiaste, ellos a fuerzas te quieren convencer de que tú estás mal y ellos están bien. En este texto básicamente menciona este problema o la dominación nerd, en el cual parece que para decirle a alguien inculto es decirle que él no leyó cuentitos y por eso no está entendiendo una película. Se los recomiendo muchísimo, se los voy a poner precisamente en este momento el enlace vía Twitter, y creo que ayuda a entender precisamente qué es lo que está también pasando con el fenómeno que ocurre con Batman y Superman. Son personajes que nos importan, por eso tantas las expectativas. Son dos de los íconos culturales más importantes en la cultura pop en el último siglo, y precisamente por eso es que tiene una importancia su traslación a otros medios. No porque sean el gran representativo cultural mexicano o estadounidense o lo que sea, sino porque, pues a final de cuentas, son importantes para nosotros, y como mencionaban, de repente estas interpretaciones para personajes que tal vez nosotros quisimos de niño, no nos pueden causar ruido. El problema no es tanto ese, todas las figuras van evolucionando, tenemos el mismo James Bond que va evolucionando. El problema son aquellos que se casan con esas visiones que tuvieron de niños y de repente no pueden permitir nuevas reinterpretaciones cuando los personajes son mucho más flexibles que mi última maestra de yoga. Con esto prácticamente estamos terminando, pero no me quiero ir sin antes recomendarles un par de sitios para que vayan a conocer más acerca de estas personas que nos vinieron a subir aquí el rating. Primero el fanpage de Destripando, que lo pueden seguir en www.facebook.com/Destripando. Gilberto, ¿por qué no nos hablas acerca de este hermoso podcast y proyecto? Pues es que, ¿qué puedo decir? Todo es bueno, todo es excelente, somos la neta del planeta. No, somos el único podcast políticamente incorrecto. O sea, yo creo que más allá de hablar de los, nada más de lo que son los cuentitos y las series de televisión, también nos enfocamos bastante en hacerle ver a la gente que al final del día tenemos que ser un poco más, y va a sonar muy raro viniendo a mí, pero tenemos que ser un poquito más tolerantes con el resto de la gente, con la gente que no lee cómics, y que tampoco tenemos que pensar que porque nosotros leemos cómics somos así como que la verdad absoluta, la panacea del mundo, y somos lo más hip del planeta. Como decimos en el programa, no muchas veces, pues muchos de los que nos oyen viven en el sótano de las casas de sus mamás, y ni sus muñecas inflables los pelan. Entonces hay que tomar los cómics como lo que son, un hobby, un medio de entretenimiento, y es básicamente, y obviamente todas las arrugadas que vienen, que hay que disfrutarlas por lo que son, por cosas muy entretenidas, como dice Héctor. Hay cosas que son para gente madura, para gente adulta, hay cosas que son para niños, netamente para niños. No importa la compañía, Marvel, DC, Valiant, Image, lo que ustedes quieran, siempre van a encontrar una historia decente, una historia interesante, y es básicamente lo que nosotros nos enfocamos en el programa, ¿no? Exponerle ese tipo de historias y pues a insultarlos cuando se clavan demasiado en la textura. Y bueno, desde luego también aquí con Héctor, háblanos acerca de esto. Yo cuando lo descubrí dije, Dios mío, cuánta genialidad en conjunto, Crónicas del Multiverso. Crónicas del Multiverso es, yo creo que es al contrario de Destripando, nosotros promovemos la intolerancia, güey. La intolerancia a otros puntos de vista. No, ya en serio, pues es básicamente somos un grupo de amigos que nos reunimos el jueves por la noche para hablar de cómics, o hablar de películas, o hablar de series de televisión, a discutir, a gritar, somos muy apasionados, somos muy nerds. Una vez nos dijeron que si le podíamos bajar dos rayitas al nerd, y todos estuvimos de acuerdo que no, si acaso le vamos a subir como que otras 4 o 5, güey, porque somos bien nerds, no nos avergonzamos en lo más mínimo acerca de ser nerds, güey. Nos gusta mucho hablar de esto, nos peleamos, te digo, nos gritamos y todo, y además también tenemos nuestra página en la que somos a lo mejor un poquito más moderados, tenemos reseñas, tenemos artículos, ensayos, también todo nuestro podcast, tenemos reportes de taquilla, tenemos varios que contribuyen, que a lo mejor no necesariamente participan en el podcast, pues ya sabemos los conocidos, pero aquí también tenemos artículos de Emil Rudoy, tenemos artículos de Christopher Vergara, que es el que se encarga de las taquillas de cada fin de semana, darle un poquito de análisis. Y te digo, o sea, el punto, lo que tratamos de enfatizar es de que divertirnos. Y la verdad sí es cierto, o sea, la verdad no nos tomamos en serio, porque a lo mejor pueden escuchar que nos gritamos y que parece que nos vamos a matar y que nos aventamos, nos pegamos contra la pared, pero al final de cuentas acabamos de grabar y todos somos, seguimos siendo igual de amigos que siempre, porque eso es así como que lo más importante, o sea, eso es un poquito paradójico, pero lo tomamos muy en serio, pero no en serio. Y es bastante agradable tener estas versiones, y yo creo que en parte fue por lo que me interesaba que tuviéramos este crossover, no crossover, porque estuvo interesante. Esta mezcla fue... Nada más tantito, porque si no, Falange me va a perseguir hasta que... tenemos también un foro de discusión, si todavía les gustaban así como se utilizaban antes, también tenemos foro, lo pueden encontrar los links también ahí en la página en www.creyosmultiverso.com. Ahí está, si quieren discutir como se hacía antes, que también es una manera bastante divertida y bonita de hacerlo, ahí también pueden registrarse. Es una de esas cosas tan, tan particulares. Con esto estamos terminando y bueno, retomando ya la última idea, les agradezco muchísimo por su tiempo, por su presencia, Héctor, Gilberto. Esto es algo que precisamente quería hacer y lo habíamos mencionado antes de que se estrenara la película, sobre todo porque yo hablo mucho de lo que son las cámaras de eco. ¿A qué me refiero con las cámaras de eco? Que de repente con los círculos de amigos con los que nos encontramos, tendemos a juntarnos tal vez con ellos porque comparten opiniones que nosotros tenemos. Y desafortunadamente eso nos ayuda a cerrarnos cada vez más nuestra perspectiva y en cierta medida nos hace creer, si eres más chavito y de repente eres más intolerante, crees que lo que piensas es la neta del planeta, y a final de cuentas no es que haya muchas interpretaciones, sino que el mundo es más amplio que la visión que podemos tener con nuestros personajes. Entonces, por eso quería tener precisamente esto, como mencionaba Héctor, en tono de broma, pero creo que en la práctica no es tanto. Son dos públicos muy distintos los que escuchan los podcasts, que curiosamente también son los mismos grupos de ñoños que de repente al rato van a ir a sintonizar la Cueva del Nerd y al rato van a ir a sintonizar el Café Comiquero. Un saludo y un abrazo a todos los compañeros de los podcasts en las crisis infinitas o las crisis en los podcasts infinitos o no sé cómo se vaya a llamar eventualmente eso. Pero más que nada para tener no esta confrontación, sino este enriquecimiento de perspectivas. Y a final de cuentas creo que se logró de una manera increíblemente exitosa. Y con esto estamos terminando. Les recuerdo que mañana podrán encontrar tanto el audio como el video de este programa para su descarga. Y con esto nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Aquí es donde dejo el video corriendo para ver si se van o para ver cuántos esperan. Porque de repente podría haber una escena después de los créditos, ¿no? Claro que ¿no? Sí. Y aquí es donde se dan cuenta que el infierno se congela porque Héctor y yo no nos amenazamos de muerte, güey. Creo que... Estoy seguro que es el morbo que causó tu mano, ¿eh? Exacto. Digo, igual nadie está más sorprendido que yo. Es que es lo curioso y lo chido. Fue publicidad falsa. Somos buenas bestias, güey. Te digo, si todo es nada más publicidad a los programas, el que mandemos saludos al norte y cosas por el estilo, les mandamos a los mismos ñoños que siempre los oyen, güey. Y bueno. Es que como estamos en casa de Dani, como que se siente mal. O sea, darle una pelea ahí en su porche, güey, como que no, güey. Pero aparte, ahorita le estoy poniendo la musiquita de Wonder Woman para que le entren bien a los guamazos. Bueno, ya se terminan las transmisiones, no va a haber escena después de los créditos. Ya, como dirían por allá, vámonos.